Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Y bienvenidos todos a un nuevo programa, y a este programa de Voces del Misterio, en su rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6 de la FM. Hoy con un programa muy especial, en el que vamos a tener tres temas muy destacados. El primero, con Fede Padial, hablándonos de la Ouija, desde el entorno de las Jornadas de Misterios de Bermujo, en el que desarrolla este apasionante tema. Le seguirá un buen amigo, como lo es Adrián Martínez, que nos habla de las sectas y de todo lo que hay que conocer en el siglo XXI sobre ellas. Cerramos con un monográfico dedicado a momias que nos va a dar nuestra buena compañera Esther Pariente de León. Son los contenidos de este programa de hoy, que van a escuchar en esta revista sonora de 120 minutos y que se llama Voces del Misterio. ¡Comenzamos! Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Y comenzamos ya este programa hablando precisamente de la Ouija, del tablero maldito, del que va a ser una disección animada, histórica, misteriosa, un buen amigo, como lo es Fede Padial, que va a hablar de muchas de sus particularidades y también de las seguridades que hay que tener con ella. Les dejo con Fede, que seguro que van a encontrar interesante lo que nos tienes que contar. Legalizar el contrato de su alquiler ha sido un error, señor Russell. ¿Cómo dice? Esa casa jamás debería haber sido alquilada. Ha sido una equivocación. La señorita Norman actuó precipitadamente. ¿Qué puede objetarse? Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. Hablar de la Ouija, ¿no? Yo creo que es algo que a todos nos da miedo, ¿no? ¿Hay alguien que no le dé miedo a la Ouija? No, parece que sabéis que da callados, que os da miedo, ¿no? Bien, pues como digo, la charla, bueno, aquí no se va a hacer ninguna Ouija, ni vamos a hacer proselitismo de la Ouija, ¿no? Simplemente es un poco que conozcamos qué es eso, ¿no? Porque creo que es de quizás de los instrumentos o de los aparatos de esoterismo o de parapsicología que más conocemos, pero que más desconocemos a la vez, ¿no? Más, Hay mucho desconocimiento, mucho mito y mucha leyenda sobre él. Bien, así que vamos a empezar la charla. Os voy a comentar varios casos. Casos reales, casos documentados, casos que han salido, que se pueden ver en hemeroteca. Y el primero, fijaros qué curioso, los más antiguos posiblemente van a reconocer esta cara, los más jóvenes no, ahora explicaré. Este señor, Aldo Moro, los más antiguos lo conocerán. Este señor era presidente de Italia, de la República Italiana. Bien, pues este señor, en Italia, en los años 70... tenían un grave problema de terrorismo. Allí estaban instaladas las Brigadas Rojas y, bueno, pues tenían un serio problema. Igual que lo tuvimos aquí en el pasado con el grupo que todos conocemos. Bien, pues este señor, las Brigadas Rojas llegan a secuestrarlo. O sea, imaginemos, ¿no?, Europa, años 70, un presidente de gobierno secuestrado por las Brigadas Rojas. Las Brigadas Rojas lo que pedían era la liberación de presos que tenía el Estado italiano. Lógicamente, eso no se podía conceder. Y había un serio problema. Se revolvió cielo y tierra para encontrar a Aldo Moro. Bien, tal fue la locura de buscarlo que el primer ministro, Sandro Pertini, primer ministro de la República Italiana, decide hacer en la Universidad de Bolonia una ouija con profesores de la universidad. Y se hace una ouija para ver si se averigua dónde está Aldo Moro. Bien, pues en esta ouija aparecen varios nombres. Uno de ellos, Gradoli. Otro sería Viterbo y otro sería Bolsena. Gradoli es un pueblecito italiano que está en la provincia de Viterbo y Bolsano es un lago que hay justo al lado. Claro, con aquello desesperado que estaban, deciden peinar Gradoli entero. Gradoli lo barren de arriba abajo, allí por supuesto no está Aldo Moro. Bueno, pues dice, bueno, pues esto ha sido un intento, ha sido una tontería. Bien, pues tal como esto lo hacen un 2 de abril del año 78. El 9 de mayo aparece Aldo Moro tristemente ejecutado, lo han asesinado, le han vaciado un cargador a Aldo Moro, lo han ejecutado. Y bueno, pues empiezan las pesquisas en la capital, en Roma, y resulta que el piso de las Brigadas Rojas estaba en la calle Gradoli de Roma. O sea, el tablero había dado una información acertada. Lo que habían es confundido, el Gradoli. Pero habían buscado el pueblo, no la calle Gradoli en Roma. Esto es cierto, esto lo podéis ver en hemeroteca. Claro, esto supuso un problema a nivel de Estado. Pues claro, la Comisión Antiterrorista cita a Sandro Pertini y lo que le pregunta es, ¿usted dónde ha sacado la información? ¿De dónde ha sido esa filtración? No, mire, usted, esto me lo ha dicho la Ouija, claro. En los estamentos judiciales y políticos, pues la Ouija no tiene ninguna validez, ¿no? O para eso parece que ahora veremos otros casos, ¿no? Ya digo, fue una auténtica problema de Estado esa dichosa Ouija que hizo Sandro Pertini, ¿no? Simplemente el caso para que veáis a qué nivel en los años 70 la Ouija era algo bastante habitual, ¿no? Vamos con otro caso un poquito más curioso y espeluznante. La historia de Harvey y Nelly Hart. Estamos en Kansas, nos vamos un poquito más en la historia, nos vamos al año 35. Bien, pues señor Herbert, de 77 años, dispara a su señora por la espalda y la mata. Claro, llega la policía, lo detiene y Herbert aduce que su señora Nelly, jugando con la ouija, la ouija le comunica a la señora que el marido, con 77 años, tenía un lío con la vecina. No contento con esto, 77 años, ¿eh? O sea que, cuidado, ¿eh? No contento con esto, que había escondido $15,000. Estaba la familia pasando un poco de apuros económicos, claro. Esta señora loca. Él se lo dice a la señora, él lo niega todo, por supuesto, porque no era cierto. Mira, eso es una tontería que está diciendo, no juegues con alcohol en el tablero, ¿no? Bien, pues la señora se empeña, sigue con su tablero, y la ouija le dice a Nelly que la única solución es torturar al marido hasta que confiese. Nelly, ni corta ni perezosa, coge al marido, lo consigue amarrar a la cama. Y la señora lo hacía durante varias semanas. Lo ataba con alambre. Lo azotaba con una cuerda con nudos. Bueno, es una historia, ¿no? Le quemaba con un atizador al rojo vivo. y ya terminó apuñalándole los tobillos. O sea, que es algo bastante... apuñalar los tobillos tiene que doler, ¿eh? Bien, claro, el señor, pues claro, que no y que no. Ya por último, la señora ya decidida coge una pistola, se la pone en la sien y... mira, o confiesas o te pego un tiro. Claro, el hombre ya ante aquella circunstancia, venga, sí, tengo una querida y escondió $15,000. Pues ya me queda tranquilo. Va la señora y lo desata. Automáticamente el señor cogió la pistola y mata a la señora Anel, ¿no? Consecuencia, hay un juicio y es sobreseído por defensa propia y, por supuesto, la Ouija, pues claro, el juicio no lo tiene en cuenta. Pero a lo que vamos, ¿no? ¿Hasta dónde se puede llegar con el tablero? Cuidado, ¿eh? Vamos a otro caso curioso. El Cerrito, todavía más antiguo, 1920. El Cerrito es una ciudad pequeña de California, ya pegando a México. Bien, pues el 7 de marzo de 1920 aparecen 7 personas vagando por el pueblo, totalmente desnudas, con síntomas de locura, chillando, corriendo, gritando por el pueblo. Resultado, habían estado haciendo una Ouija. Pero es que en el pueblo se apodera la locura de todo el pueblo. Parece que en el pueblo todo el mundo quería hacer Ouija. Tal es la situación que se llega a... el pueblo tiene unas 1.200 personas. Se llega a cerrar el pueblo por las autoridades. Un equipo de psicólogos, o sea, el pueblo lo como hemos estado nosotros encerrados, pues lo encierran. Un equipo de psicólogos se tiene que hacer cargo del pueblo. Y bueno, y detener a personas, pues incluso había policías que se desnudaban de pronto en medio de la calle, salían corriendo, gritando por todo el pueblo. Resultado, locura colectiva, sugestión colectiva, debido al mal uso del tablero Ouija. Un pueblo entero. Vamos con otro caso. 1993, el caso Stephen Young. Bien, Stephen Young es un delincuente habitual. Stephen Young es detenido ya por un doble asesinato. Habéis visto las películas americanas que hay un jurado popular. Este jurado lo recluyen en un hotel normalmente y tienen que estar una noche deliberando sobre la decisión que van a tomar sobre el veredicto. Bien, pues el jurado, ni corto ni perezoso, decide, no saben muy bien que unos que sí, otros que no, deciden hacer una ouija para ver qué le dicen. El jurado se levanta el otro día, va allí al juicio. Mire usted, señor juez, que lo consideramos culpable. ¿Estáis todos de acuerdo? Sí, es que no lo ha dicho la Ouija. Hay que repetir el juicio. Se repite el juicio. Lógicamente, Stephen Young era un criminal, confeso, es condenado, ¿no? Pero para que veamos, vuelvo a repetir, lo que quiero que tengáis en cuenta es hasta dónde llega la Ouija desde, estamos hablando desde los años 20 hasta los 90, ¿eh? La gente, la importancia que le da y cómo llega incluso a tomar decisiones a partir del tablero, ¿no? Decisiones que, lógicamente, en un juicio pues no se tienen en cuenta, ¿no? Como puedes comprender. Vamos a un caso de aquí de España. No, vamos a Pontevedra. Mira, este he traído hasta el recorte de prensa. Pontevedra, 1994, muy cercano. Monte Avenseñas, un montecito que hay ahí al lado, en Pontevedra. Aparece una joven, boca arriba, entre dos cirios rojos, manos cruzadas y descalza. Conserva joyas y ropa. Un crimen aparentemente ritual. Es lo que parece a todo sentido. Pero que no hay ninguna pista sobre ese crimen. ¿Quién ha podido hacerlo? Empiezan a investigar grupos de la zona. No se tiene claro quién ha podido ser. Hay una señora, una periodista y una médium que se deciden a intentar encontrar al culpable a través de una Ouija. Y la Ouija ofrece datos. La Ouija ofrece un nombre, Rosa. Y que los culpables eran unos atracadores. Empiezan a investigar, a tirar a la policía, se toma un poco más en serio aquello. Efectivamente, la víctima era una tal Rosalía. Era una prostituta portuguesa. Se detiene al final a los asesinos. Los asesinos eran unos delincuentes comunes. Que tenían, bueno, pues trato con la señora esta, y son detenidos a raíz de una Ouija. Ya cada uno piense lo que quiera, ¿no? Pero es un caso que muy interesante y muy curioso, cómo a partir de una Ouija se llega a resolver un crimen, ¿no? O incluso, como hemos visto el de Aldo Moro, aparentemente la Ouija, o una filtración que tuvo Aldo Moro y puso de excusa a la Ouija, dio resultados aparentemente plausibles, ¿no? Bien, pues después de estos casos, ¿no?, que hemos comentado rápidamente, que luego me coge el toro y me regaña mi amigo Paco, vamos a ver ese tablero de dónde viene. ¿Eso quién lo inventa? ¿Eso de dónde está eso, ¿no? Pues bueno, para empezar habría que irnos a esta casita. Y esa casita vivían unas hermanas, bueno, una familia, ¿no?, que son las hermanas Fox. Estamos hablando de 1848. Una aldea que es Hydesville, una aldea, lo que se llama aquí una pedanía de New York, del estado de New York. Pues hay dos hermanas de ella. Hay un hermano también, que no sale nunca, pero también había un hermano. Hay dos hermanas, Kate y Margaret Fox. Se instalan en esta casa, una casa pequeñita, como habéis visto, que es la casa que hemos visto primero. Y estas niñas empiezan en la casa a oír raps, sonido. Rap, en parapsicología le decimos a sonido de origen desconocido. Estas niñas empiezan a jugar con aquellos sonidos y establecen un código. Un golpe sí, dos golpes no. Allí se llega a congregar todo el pueblo a ver, a preguntar cosas, a hablar. Hablaban con un señor que era el señor Pata de Cabra. Ya empieza, bueno, pues lógicamente hay quien duda mucho de la de lo que están haciendo esas niñas allí, ¿no?, y de qué es aquello, ¿no? Entonces piden, digamos, lo que sería una prueba de fe, ¿no? Esto es verdad, a ver, díganos algo de verdad que sea cierto, ¿no? Y curiosamente, el señor Pata de Cabra dice que debajo de la casa hay un buhonero enterrado. Un buhonero que se llamaría Charles B. Resma. Un buhonero que había sido asesinado y enterrado donde después se haría la casa, ¿no? Efectivamente empiezan a escarbar allí y efectivamente aparece un esqueleto y se corresponde pues con lo que ha contado las niñas, ¿no? Bueno, estas niñas se hacen súper famosas en Estados Unidos y empiezan a organizar giras, o sea, giras por todo Estados Unidos con el tema de los sonidos de la transcomunicación. O sea, estaríamos hablando de la primera transcomunicación de alguna manera, pero mediante golpecitos, ¿no? Bueno, pues esto se ve, 40 años se pegan de gira las hermanas, o sea, se hacen verdaderamente famosas y con el temita. Hasta 1888, en la cual una de las hermanas se retracta. Y resulta que esos golpes lo hacía ella con los dedos de los pies. Algo realmente, o sea, si asombroso es lo de los rap que conteste, asombroso es que con los dedos de los pies chasques y hagas esos sonidos, ¿no? En fin, pues al final parece que fue un juego que se le fue de las manos, en este caso de los pies más que de las manos. Pero ¿qué vamos con esto? Ya hay un antecedente de comunicación con el más allá. Quizás sea el primer antecedente como tal que tenemos de personas sin necesidad de medium y de historias raras en el que hay una comunicación. Ya tenemos uno de los ingredientes de lo que va a ser la Ouija. Hay que pensar en el siglo XIX, sobre todo a mitad, el espiritismo está muy de moda. Sobre todo en Europa, es algo muy común en la alta sociedad, en la baja sociedad, en todos lados, ¿no? Hay un señor, está de moda las mesas parlantes. Tablas parlantes es la típica mesa de espiritismo, esa que hemos visto que se junta a las personas, ¿no? Bien, pues en Londres hay un señor, Theodore Warner, que el 23 de enero ya patenta una cosa que se llama el psicógrafo. Psico y grafo, ¿no? Escritura de la mente, ¿no? Con el propósito de leer mentes. Cuidado que no estamos hablando de espiritismo. Este señor no lo patenta como algo, digamos, del otro lado ni del más allá, sino simplemente para leer mentes, ¿no? 7 años más tarde, Alan Carde es el padre del espiritismo como tal lo conocemos, ¿no? Es un señor muy interesante que crea las bases de lo que sería el espiritismo. Describe el instrumento como un método para abrir comunicación con los espíritus. A partir de ahí empiezan a tomarse las sesiones de espiritismo con otro índole, con el índole espíritas, con el índole de hablar con los difuntos, hablar con el más allá. La mesa parlante es muy interesante. Mesas parlantes se llamaba parlantes porque, bueno, pues que respondía de alguna manera a las preguntas de las personas, ¿no? Y aquí en España tuvimos un caso súper interesante que vamos a contar. En Nules. Nules es una ciudad de Tarragona. Bien, pues ahí hay un auténtico locura con las mesas para adelante. Está hablando del año 75, ¿eh? No estamos yendo tan lejos en la historia, ¿no? Bien, pues en Nules y en los pueblos alrededor, hay un pueblo que se llama Porreras también al lado. Es una locura. Todo el mundo le da por hacer mesas para adelante. Como lo del cerrito, pero sin causar locura, ¿no? Se lo toman como un poco a broma y a risa aquello, ¿no? Fijaros que hay unos niños, serían María del Carmen, 13 años, Rosa María, 10, y Juan Samuel, de 7. Y ellos, tras ver una sesión en Porreras, porque yo digo, aquello iba la gente como, bueno, por los domingos iba todo el mundo a ver las mesas parlantes, ¿no? A ver qué pasaba con aquello. Y estos niños ven aquello y vuelven a Nules y cogen una mesita, las típicas mesitas estas pequeñitas que había en las casas antiguamente, y empiezan a jugar con la mesa. Bueno, pues la mesa resulta que la mesa correteaba por el pueblo, subía escaleras, se subían encima, pero es que llegaron a organizar carreras de mesas parlantes en el pueblo. Esto es serio, o sea, esto no es broma. Esto no es broma. Tenéis recortes de periódico, podéis consultar en las hemerotecas, ¿no? De hecho, estos son los niños, ¿no? Estos son dos de los niños después al tiempo, ¿no? Ya digo, la gente iba hasta para hacer las quinielas a preguntar a las mesas parlantes. Una auténtica locura. Aquello termina con la iglesia tomando partido y declarando que esa mesa de alguna manera es algo demoníaco. Ella separa aquello y separa lo de la mesa. Pero fijaros qué locura, un pueblo entero, ya digo, pero aquello eran auténticas carreras en la calle de mesas para adelante. Se ponían los niños con las mesas, pom, pom, pom, pom. Hay que decir que las mesas no se mueven solas, se mueven con la posición de manos encima, ¿no? Es un efecto muy curioso, personalmente me parece que es un efecto creado por la persona, es un como un truco, pero es muy curioso de verlo. Yo lo he visto y realmente parece que se mueven las mesas, ¿no? Vamos a más ingredientes de este cóctel que va a dar por fin la Ouija. La vasografía. La vasografía, ya empezamos a poner las letritas. Ya tenemos parte del ingrediente de lo que luego va a ser el tablero, como tal lo entendemos hoy en día. Y nos faltaría un ingrediente, que sería la planchette. La planchette sería lo que llamamos el máster en la Ouija, que es el aparatito este, que fijaros que tiene como forma de corazón, que es donde ponemos los deditos y movemos aquello, ¿no? Bueno, pues la planchette realmente está ideada por un francés. Señor Planchette, además tiene su propio nombre, y diseña el primer prototipo. La Planchette realmente se diseña para medium, más que nada, y lo que es un dispositivo, esa de mi colección personal, es, habéis visto que es como una plaquita, y donde se le introduce un lápiz o un bolígrafo, ponemos un papel, los medium ponen las manitas o los ingredientes, los integrantes de la sesión espírita, como queramos llamarlo, y se crea una cosa que se llama escritura automática, por la cual lo que sea de otro lado o el propio medium empieza a escribir y dar mensajes. Bien, pues con todos estos ingredientes ya tenemos lo que es la mesa, la tabla, tenemos las letritas, tenemos la planchette en medio. Hay un señor ¿qué es este señor con tan mala cara? Elliot Boom. Elliot Boom es un personaje americano y es un personaje bastante extravagante. Él nace en 1847 en Maryland y fijaros, él lo tiene todo. O sea, él es masón, él es veterano confederado y él, bueno, pues este señor se dedicaba a patentar cosas. Él tenía patentado varias calderas, él iba patentando todo lo que veía, pero con un éxito relativamente pobre realmente. Pues bien, el 28 de mayo de 1890 patenta lo que conocemos como tabla Ouija hoy en día. Y lo patenta como juguete. De ahí viene el famoso juego de la Ouija. ¿Vale? Por eso se llama juego, porque realmente lo patenta como juego. O sea, él va a patentarlo y ¿dónde lo puedo patentar? En la oficina de patentes, pues resulta que donde mejor cabe aquello es en el apartado de juego o juguete. Este señor, hay que pensar que su cuñada, Helen Peter, era medium, es la que le asesora sobre todo aquello, Y bueno, pues él, digamos, intenta pegar a lo que llamaríamos el pelotazo con aquello, pero ya digo que no llega a poco trámite, no vende mucha, y él muere en 1921. Esta, fijaros, esta es la primera patente de la que él hace. Fijaros que es bastante simple. Las letritas, el adiós, un sí, un no. Hay que decir que, algo que me pasa por alto, el nombre Ouija. O sea, él toma dos sílabas, oui, sí en francés, ya, sí en alemán. Curiosamente debería ser sí, no, pero me imagino que por un juego de palabras, porque sonaba mejor, lo patenta con el nombre sí, sí, ¿no? Porque realmente lo que dice es sí, sí, oui, ya. Fijaros, este es el primero que le da forma al tablero. Estamos hablando de 1890. Antes de eso no existía la Ouija como tal. Eso se lo inventa este señor, el Elijah Boom. Ya digo, él muere en 1921. Aquí tenemos su tumba, que es muy curiosa porque, por el otro lado, tiene este aspecto. Hay que decir que la tumba no es su tumba original. Esta tumba, hay un grupo de ocultismo americano que es la que se ocupa de buscar la tumba de esta señor y sufragan de su puño y de su bolsillo esta curiosa tumba en forma de Ouija, ¿no? Que no deja indiferente a nadie que lo vea. Bien, vamos a seguir viendo cómo va la trayectoria de la tabla. Llega otro señor, que este sí es un emprendedor y este es más espabilado. Bueno, esto es muy curioso también. Esto, hay varias versiones que se van haciendo de la Ouija. Fijaros que en 1907, la Ouija Nirvana, fijaros qué curiosa es. Estamos hablando que todavía los nazis ni estaban ni se les esperaban, ¿eh? Sin embargo, hay una de las patentes que se hace, uno de los modelos, es la famosa Ouija Nirvana, que tiene una forma bastante curiosa y bastante, parece que se estaba antecediendo en el tiempo a lo que vendría, desgraciadamente, unos años después, ¿no? Lo he puesto por curiosidad simplemente. Ya digo, se hicieron muchos tableros caseros, incluso votos de eso, pero la patente la seguía teniendo el señor Elijah Boom. Y hay un señor que es William Full, que este sí es un señor, digamos, emprendedor, un señor que, en fin, que crea un imperio de venta de juguetes y de cosas. Él tenía una empresa de mesas de billar, sobre todo, el tal William Full. Pues este señor ve aquello y dice, oye, aquí hay filón. Y le compra a Elijah Boom, le compra la patente. Y este señor ya sí empieza. Bueno, esto es una cosa muy curiosa que ahora lo hablaremos. Ya la crea muy parecida a como la entendemos hoy. ¿Ves? Con su cajita, o sea, para venderla, ¿no? En el mercado, ¿no? Ya tenemos el máster más parecido al de hoy. Ya le va incluyendo unos dibujitos, le va incluyendo un poco más, una parafernalia un poco más adecuada, ¿no? A la venta, ¿no? Esto que he puesto antes es interesante porque hay por ahí muchas veces cuando leemos de la Ouija, ¿no? Que si era un artículo, una cosa egipcia, que si los egipcios ya utilizaban la Ouija. No, esto se lo inventa un socio del William Fur, que es Charles Kennard. Y este señor es el que incluye, para darle un poco más de empaque al juguete, entre comillas, le empaque lo que es un juego de la suerte egipcio. Esto se lo inventa este señor para la cara, para dar, ya digo, para adornar un poco lo que pretenden vender, ¿no? Pero volvamos otra vez a donde estábamos, a la Ouija de William Full. William Full, ya digo, William Full empieza a vender Ouija por todo Estados Unidos, una barbaridad. Una barbaridad. Problema, que a los pocos años de comprar aquello, de empezar a hacerse relativamente famoso con aquello, en la propia empresa, él estaba supervisando unas obras que hay en los talleres y cae y muere por un boquete en el tejado. Se rompe el tejado y muere, ¿no? ¿Quién se hace cargo de aquello que parece que se estaba empezando a vender bien? Pues una firma que todos conocemos. Parker es una firma, bueno, es la del Monopoly, la que ha hecho el Rix. Esa empresa es la que se hace con la patente. Parker llega a vender en el mundo 25 millones de Ouijas. 25 millones, ya son tableros, ¿eh? Fuera parte, bueno, los caseros, los que, como aquel famoso Nirvana, o como el que puede hacer, como hemos hecho en el instituto, los que son un poquito más mayores, con papelitos, ¿no? Como la vasografía que hemos visto. 25 millones. En 1990, en las televisiones americanas, se anunciaba la Ouija con total impunidad en cuando venía la campaña de Navidades y tal. Vamos a ver hasta qué punto llegaba, cómo se vendía de normal, ¿no? Fijaros, anuncios de época, ¿no? La Ouija la podemos ver, pues, junto a juguetes de época. Igual que vendía, ya digo, igual que vendía el Río, el Monopoly, pues te vendían el tablero Ouija. Fijaros ya anuncios allí con el Monopoly al lado. O sea, una normalidad total. ¿Qué quiero decir con esto? Que hasta ese momento, bueno, pues era algo al que no se le daba la importancia que después se le da. Es algo que realmente no es terrorífico, sino simplemente un juego. Pero ahí volvemos a lo del juego de la Ouija, por eso se llama Ouija, el juego. Fijaros si llega a ser normalizado en la vida americana. Hay un señor, Norman Rockwell. Norman Rockwell es un letrista, un pintor, que se hace muy famoso, y es lo que son muy famosos una serie de cuadros que hace sobre la vida del americano normal. O sea, en los cuadros está reflejado lo que era la típica vida del americano. Las típicas cosas que hacía el pescador, el leñador, el señor de la bolsa, el gángster. Y fijaros que en uno de sus cuadros lo que retrata es una señora y un señor jugando a la Ouija. O sea, algo que era muy normal en esa época. Esta es la famosa patente de Parker. Esta es como el tablero, que allí hay una copia que han hecho, muy, muy chula, por cierto. Esta es la que se vendía normalmente. Yo la he visto en el Toys R Us, en este modelo. Bueno, el español, que ahora lo vamos a ver. Y fijaros, bueno, Ouija de todo tipo y colores. De todo tipo. Se llega a comercializar normalmente. Esta es la más controvertida, la de las niñas. Fijaros que es rosita, o sea, hecha para que llame la atención de la niña, para que sea agradable a una niña, ¿no? Todo rosita, fijaros que cuco, ¿no? El máster, ¿no? O sea, algo pensado, o sea, un equipo, estamos hablando de un equipo, Parker no es ninguna tontería, es un equipo, lleva un equipo de marketing, está estudiado para que guste a la niña y lo pida en Navidades, ¿no? Y bueno, hay modelos tan curiosos. Como este. Fijaros el máster. Claro, con este seguramente se veían más cosas que con el otro, ¿no? Y fijaros hasta dónde llega que nos encontramos con el set Ouija, en el cual aparentemente lo que sea nos diría, pues bueno, la postura que deberíamos de tomar a la hora de hacer las cositas. O sea, imaginaros, una locura. Una auténtica locura. Entonces, bueno, vamos a ver. Esto, que ahora nos reímos, esto parece muy natural y muy normal. ¿Dónde empieza el malditismo de la Ouija? Porque hasta ahora, bueno, salvo los primeros casos que hemos hablado, vemos que tiene una trayectoria como un juguete que se ha vendido muy normal, ¿no? Esta es la española, en española la comercializa Borrás. Es curioso porque además hispanizan el nombre de alguna manera y lo ponen Ouija, ¿no? Lo ponen como lo pronunciamos los españoles, ¿no? Esta es de mi colección también. Y fijaros la manera de venderlo, ¿no? Llegue hasta donde la realidad desaparece. Es lo que te juego para adultos, cuidado, descripción al dorsal, Y aquí te está diciendo que es para adultos. Los españoles tenemos un poquito más de vergüenza y lo vendemos para mayores. Esta es la parte posterior, donde te da, bueno, pues las instrucciones. Es muy interesante, es muy curioso de leerlo, pero no tenemos ya tiempo de las cositas que te va diciendo, ¿no? De las instrucciones del juego, de alguna manera. Bien, pues vamos a ver, como digo, dónde empieza el malditismo de la Ouija. ¿Habéis escuchado alguna vez, o muchas veces, ¿no?, aquello de, oye, para jugar a la Ouija hace falta alguien que sepa, porque hay que abrirla y hay que cerrarla, porque no se puede quedar abierta? Bien. Vamos a ver, esto lo inventan los medios. ¿Y por qué? Por una sencilla razón. El tablero Ouija se está saltando al medium como medio de comunicación con ese más allá. Y el medium cobra. La tabla no cobra, la tabla te la compras una vez y ya está. ¿Qué ocurre? Pues los medios son los que empiezan a alertar sobre el peligro de hacer aquello solo. No, usted, para hacer eso hace falta un especialista. Y el especialista soy yo, claro está. Así que paga usted otra vez para que haga la Ouija. Aquí tenemos ya una de las claves de cuando empezamos a ver eso de una manera turbia, ¿no?, de alguna manera. Y, por supuesto, la Iglesia. La Iglesia, para el cristianismo, el que sea cristiano, que sepa que cuando juega la Ouija está haciendo algo demoníaco, ¿no? Y es el propio Pío X, en un concilio, el que dice que los juegos de salón asociados al oculto es algo demoníaco. Ya lo hemos visto que en las mesas parlantes de Nul la Iglesia toma partido. La Iglesia, el propio Papa, toma partido, condena la Ouija, el espiritismo y todo lo que sean medios de comunicación con el más allá. Porque hay que pensar que para el cristianismo, los cristianos tenéis vuestros fantasmas, o tenemos nuestros fantasmas, que sean las almas del purgatorio, pero no están para esta función, no están para jugar a Ouija. Es algo más serio, supuestamente son almas que están entre un lado y otro, y le queda algo, o no han sido buenos del todo, y bueno, tienen que cumplir algún requisito, algo tienen que hacer antes. Entonces, para la Iglesia, que sepáis, que todos los que hagáis Ouija estáis condenados, ¿eh?, que eso es demoníaco. Y hay un momento clave. La película del exorcista. 1973. La película del exorcista, todo el mundo nos acordamos de la niña echando espumarajo verde, pero no nos acordamos de cómo empieza. La película empieza así. La película empieza con la niña hablando con el capitán Hoodie a través de la Ouija. Pero es que la película, sabéis que está basado en un hecho real. Y en eso es un ese hecho real, que es el caso de Missouri de 1949, hay un adolescente de 14 años, es un niño realmente, que intenta contactar con su tía muerta con la Ouija. De ahí saca el director de la película la historia de la Ouija. Bien, a partir de este momento, la Ouija ya sí que se demoniza. Hay que decir que Parker, en el año 1973 y 74, tiene pérdidas millonarias con el tablero Ouija. Muchos establecimientos deciden retirarla. Muchos establecimientos no quieren vender aquello porque lo han visto en la película. Y el cine, señores, ya le da a la Ouija todo lo que hace falta para ser la maldita. Fijaros las portadas de las películas. Portales que se abren en la película, porque hasta ahora no hemos visto ningún portal que se abriera. Sin embargo, aparte de las películas, vamos a ver portales que se abren, seres extrañísimos que salen, cosas que se mueven, en fin, toda la parafernalia que adorna una película para que dé miedo. Y eso nos lo ha dado el cine. Fijaros las portadas, o sea, terroríficas, asociadas a la Ouija. En fin, con todo esto que os quiero decir, ¿qué es la Ouija entonces? Vamos a ver, para la ciencia, la ciencia nos dice que eso es un efecto ideomotor. Un efecto ideomotor sería un movimiento con los deditos, porque sabéis que ponemos los deditos cuando hacemos eso, que involuntariamente le estamos dando al máster y estamos moviendo la Ouija. Yo, me van a perdonar los científicos, eso me parece absurdo, porque la Ouija la movemos nosotros. Hay experimentos que se han hecho en el cual a los señores que se sientan a hacer una Ouija le tapan los ojos y la Ouija no dice absolutamente nada. Por lo tanto, somos nosotros los que lo estamos moviendo. Ya llega la sugestión, la inducción, la que nos va a dar palabra, la que nos va a decir más cosas. Pero en el momento que tú le cierras los ojos, la Ouija, os aseguro, que se mueve, pero no dice absolutamente nada. Por lo tanto, si hubiera, desde mi punto de vista, si hubiera una intervención desde un otro lado, un más allá, o un ser demoníaco, la Ouija seguiría hablando, sin embargo, no habla. Para los espíritas, para los que creen en el más allá, por supuesto están hablando con difuntos, por supuesto. Para la parapsicología moderna, pues para la parapsicología moderna realmente sería nuestro subconsciente dormido el que estaría actuando, aquel que dice cosas que queremos no saber. Y sería un método de desarrollar la telepatía y acceder a la mente colectiva. En resumidas cuentas, en la Ouija, si nos sentamos delante del tablero, vamos a hablar con lo que nosotros queramos hablar. Nuestro propio subconsciente y nuestra propia creencia nos va a llevar a lo que el tablero nos diga, con el consiguiente peligro, por supuesto, como hemos visto en los primeros casos. Y bueno, pues esto es la Ouija. espero que os quede un poco más claro y hayáis conocido un poquito más lo que es el dichoso tablero. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Ha sido Fede Padial el que nos ha hablado de un tema tan apasionante, tan interesante como el de la Ouija. ¿Ha hecho usted alguna vez una sesión de Ouija? Bueno, pues Fede nos ha dado todas las pistas para poder hacerla con seguridad. Lo siguiente también es inquietante. Es el capítulo de las sectas. Nadie está libre de ellas. Y en un mundo digital como el de hoy, cualquiera puede caer en ella. Por eso, Adrián Martínez nos ofrece un interesante documento en el cual vamos a aprender mucho de este apartado que sí que da miedo. No veo la conexión. ¿Qué no la ves? Oh, vamos. 6 terremotos gigantes en 3 años y medio y el transbordador espacial siempre en órbita cuando sucedieron. ¿No le resulta extraño? ¿Están probando algún tipo de arma sísmica secreta? No, probando, no, usando. Las armas nucleares son historia. Esto es un arma del futuro. Sí, ¿qué tiene que ver esto con el presidente? El presidente está en Europa. Hola. Está en Europa ahora mismo y mañana irá a Turquía, justo por donde discurre esta bella. Y ayer enviaron el transbordador al espacio. ¿El motivo? ¿El motivo? 50.000 millones. ¿Le parece suficiente motivo? El presidente está recortando los fondos de la NASA, el pilar de la industria aeroespacial, y eso es muy duro. Así que sugiere que la NASA va a matar al presidente de los Estados Unidos con un terremoto. ¿En serio? Tengo trabajo. Y tengo un jefe al que debo informar. Cree que estoy loco, por Dios. No, Jerry, creo que es diferente. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Voces del Misterio? Soy Adrián Martínez y hoy os traigo un tema muy interesante porque tiene que ver mucho con nosotros, con los seres humanos, porque la mente humana es manipulable y a lo largo de la historia diversos grupos determinados se han aprovechado de esta debilidad para conseguir lucrarse económicamente o por llevar hasta el límite sus creencias más perversas y extremas. Hoy vengo a hablaros sobre sectas, que como bien sabremos se tratan de organizaciones creadas a raíz de una creencia determinada, lideradas por una persona carismática, con don de palabra y un gran poder de convencer a todo aquel que se deje escuchar por él. Por error se les ha encasillado solo en el ámbito religioso, pero atendiendo al término expuesto al principio, cualquier organización, ya sea política, deportiva o de cualquier ámbito que resulte en un fanatismo sin medida, pueden clasificarse como sectarias. Seguro que habréis contemplado en alguna ocasión los discursos de Adolf Hitler al pueblo alemán, donde su carácter y sus palabras directas, secundadas por esos gestos violentos y firmes, ¿verdad?, que todos tenemos en la mente, pues hipnotizaban a los miles de congregados en aquel lugar, recibiendo una respuesta unánime, en forma de ovación, lo que deja claro el poder de un líder carismático sobre una masa manipulable y moldeable a unos ideales. Y la típica discusión entre dos aficionados, uno del Madrid y otro del Barcelona. Cada uno defiende sus colores, su equipo, su filosofía, lleve o no lleve razón en ese momento, pero es otro ejemplo de cómo lo sectario no se limita tan solo al ámbito religioso. Pero sin lugar a dudas, las conocidas sectas destructivas son las que siempre han despertado un gran temor en la sociedad. Y me refiero a noticias en donde nos cuentan que un grupo determinado de personas han decidido quitarse la vida en un ritual organizado previamente para así alcanzar un estado vital diferente al que sufrían en este plano. Curiosamente, en su mayoría, los líderes están exentos de este acto, puesto que su labor es reunir a más y a más hermanos, para así poder partir y reunirse en el ansiado paraíso, o sea, continuar predicando la palabra y reuniendo más fieles. No podemos generalizar, pero en gran parte las personas que ingresan en estas sectas terminan entregando su voluntad y su vida entera al líder de la misma. Ya nada de su pasado le es importante. Todos sus bienes, o sus bienes materiales, se entregarán a favor del grupo. Y a partir de ese momento ya no hay vuelta atrás. O por lo menos será difícil, muy difícil. Uno de los aspectos a destacar dentro de estos grupos es que la mayor parte de los miembros de una secta mantienen fielmente sus creencias hacia el dogma impartido, pero con el paso del tiempo, pues comienzan a manifestarse aquellos disidentes que ven su vida en peligro frente a los abusos y a la nueva percepción de lo que ellos creían. Y es en este momento cuando comienzan los chantajes, las amenazas y también el desprecio hacia ellos, haciendo cómplices del líder al resto de miembros. El siglo XX nos dejó muchos ejemplos sobre sectas destructivas que arruinaron las vidas de miles de personas tras aferrarse a una creencia en un momento de debilidad y desesperación. Pero hubo un caso acaecido a finales del siglo XIX, concretamente en el pueblo malagueño de Tolox, la secta de las cuatro columnas. Corría el año 1885 y Tolox era un pueblo apartado en las montañas, sin contacto con otros lugares y donde nunca pasaba nada extraordinario. En este contexto llega hasta ese lugar un enigmático personaje, el padre José. Su aparición llamó la atención de todos porque llegó con una talla de Jesucristo a tamaño real y, cómo no, comenzó a predicar su palabra. Realmente el padre José no era tal, no era realmente un sacerdote. De hecho, había pasado por varias cárceles españolas acusado de estafa. Pero, ¿qué fue lo que más llamó la atención de los vecinos? Pues el contenido de sus palabras, su predicación, puesto que alertaba de la inminente llegada del fin del mundo, como suele ser una constante, ¿verdad? Alentando a aquellas personas a abandonar todos sus bienes materiales, pero en el fondo su mensaje era tranquilizador y esperanzador, puesto que conocía el método para conseguir la salvación. Reclutó a cuatro mujeres del pueblo, las cuales se convertirían en la piedra angular de su predicación: Isabel Gallardo, Micaela Merchán, Josefa Márquez y Ana Mesa. Sus vidas dentro de sus casas se limitaban a los rezos y a pedir por aquellas almas en pecado. Además, se sabe que solían leer un extraño libro titulado El amante de Jesucristo, del cual no existe, o por lo menos no se ha encontrado, ni un solo ejemplar. Pero a aquel falso sacerdote también se le solía ver acompañado por otro hombre no menos extraño, llamado Mateo Romero, conocido como El Santo, el cual no era conocido por el lugar. Tiempo más tarde se supo que tenía ciertas habilidades con la hipnosis, pero no era la única persona que estaba junto al padre José, sino que una tal Teresita Villatoros, la santa, vivía en Málaga y era conocida por sus prácticas como adivina. Ella solía enviar cartas al padre José para que las leyera en aquellas reuniones con los vecinos del pueblo y parecieron surtir efecto, ya que acrecentaban la confianza y la fe en el movimiento que se estaba instaurando. Pero ocurrió algo en aquel pueblo, y es que una supuesta aparición mariana dividió la opinión de los pueblerinos. Los elegidos, de buenas a primeras, apartan al padre José. Aquellos que creyeron y siguieron a pie juntillas todo lo que les contó sobre el fin del mundo inminente, lo abandonaron. Y aquel grupo fue liderado precisamente por una de aquellas mujeres mencionadas anteriormente, Micaela Merchán. Se fueron a su finca en Río Verde, unos 10 kilómetros aproximadamente de aquel pueblo, y allí se convirtió en la nueva líder, creyéndose en que era la auténtica reencarnación de la Virgen María. y llegó el 20 de marzo de 1885. La llamaron la Noche de los Iluminados. Alrededor de una gran hoguera se reunieron unas 40 personas y todas ellas bajo los efectos del alcohol y de extraños brebajes que la propia Micaela había preparado anteriormente. Los allí reunidos, instigados por Micaela, comenzaron a lanzar al fuego todas sus pertenencias, su comida, su ropa, sus objetos personales. Desnudos comenzaron a danzar alrededor del fuego, como un extraño ritual sin sentido. Precisamente por esto, a los habitantes de Toloxa se les conoce como los encuerichis, y comenzaron a provocarse lesiones los unos a los otros. Con sogas de esparto se fraguaban los unos a los otros y se arrancaban mechones de pelo, una auténtica barbarie. Sacrificaron 7 cerdos, bajo la creencia de que estaban endemoniados, todo según Micaela. Incluso estuvieron a punto de lanzar al fuego una vaca que pasaba por el lugar, pero claro, había que dar un paso más. Una imagen dantesca. Micaela propone de esta forma un suicidio colectivo, un viaje rápido para, de una vez por todas, llegar al ansiado paraíso y reunirse con Dios. Es muy gracioso mencionar, dentro de lo grotesco del asunto, que intentaron suicidarse clavándose cuchillos, pero alegaron que les dolía. Dicen los informes que comenzaron a realizarse cortes y arrancarse la piel a tiras, para así morir despellejados. Una auténtica locura, ¿verdad? Incluso intentaron lanzar a la hoguera a un bebé, pero uno de los participantes lo evitó, gracias a Dios. Lo cierto es que cuando la cosa pudo ir a peor, apareció la Guardia Civil, ya sea porque alguien los avisó o porque las llamas, digamos que delataron dicha celebración. Cuando los agentes llegaron, vieron a varias decenas de personas ensangrentadas, tiradas por el suelo, caminando lentamente y extasiados bajo los efectos de las drogas. Un acontecimiento en el que sorpresivamente nadie murió, y tiempo después se celebró un juicio donde no se juzgó al padre José, ni a Teresa, ni a Mateo, los llamados los santos. El juicio fue contra aquellas personas que fueron manipuladas. De hecho, me comentaba el investigador José Manuel Frías hace unos años que de camino a Málaga, donde se celebró el juicio, el pueblo lo tomó contra estas personas, lanzándole piedras e insultándoles, cuando fueron las víctimas reales en todo este entramado, multas y cárcel para muchos de ellos. Pero, sin embargo, los verdaderos culpables se fueron de rositas. Casos que pensamos que quizás quedan muy atrás en el tiempo, que el ser humano ha evolucionado desde entonces, que no puede caer de nuevo en la trampa del engaño, pero la historia nos demuestra lo contrario, porque claro, estos movimientos han cambiado y se han adaptado a los nuevos tiempos, unos tiempos donde Internet y los nuevos medios de comunicación se han convertido en un caldo de cultivo muy importante para este tipo de gurús. Un caso reciente y quizás poco conocido fue el que tuvo lugar en Italia, y todo comenzó con un personaje, Mario Pianesi, quien consiguió cierto prestigio y cierta fama como empresario de alimentos macrobióticos, ofreciendo charlas y discursos sobre los beneficios de una dieta que él mismo había diseñado, basándose en conceptos japoneses. La dio a conocer como MAPI. Ese es el nombre, y se basaba, o se basa, en el consumo de vegetales, frijoles y granos de distintos tipos, evitando los alimentos procesados. A principios de los años 80 comenzó a captar adeptos bajo el atractivo de que su dieta milagrosa podía curar la diabetes. Alrededor de toda Italia tenía instalados diferentes puntos de venta de sus productos, los cuales, a su vez, también eran centros con restaurantes y centros culturales. Para acceder a dichos establecimientos se cobraba una entrada y los asistentes recibían una tarjeta que los convertían en miembros. Siempre aseguraba tener con su dieta milagro la piedra filosofal de las enfermedades, y muchos lo creyeron. fue tanta la fama y popularidad que alcanzó que fue declarado ciudadano honorario en 12 ciudades de Italia y en otras partes del mundo. Incluso fue recibido por el mismísimo Papa Francisco junto con su esposa. Pero en 2014 hubo un giro inesperado que todo lo cambió. Uno de sus miembros se presentó ante la policía de Ancona, un municipio italiano, y se trataba de una mujer cuyo aspecto casi cadavérico impactó a los presentes. Estaba solo con la piel y los huesos. Denunciaba que Pianesi convencía rotundamente a sus adeptos de que su dieta realmente curaba enfermedades que la ciencia pues simplemente no conseguía curar. Y esto solo fue la punta del iceberg que poco a poco fue saliendo a la luz. Casi una decena de víctimas más denunciaron los procedimientos que Pianesi llevaba a cabo, en los cuales había maltrato físico y mental, evasión de impuestos, además de pertenecer a una organización criminal. Los seguidores de Pianesi terminaban perdiendo hasta 30 kilos y la policía clasificó sus actividades como maltrato cercanos a la esclavitud, y los adeptos a sus prácticas estaban totalmente convencidos de la verdad que vendía su líder. Y había como una especie de pacto, ¿no? Ellos se beneficiaban de la dieta y a cambio deberían ofrecerse a trabajar gratuitamente en su cadena de alimentos. Pianesi decía a sus seguidores que los médicos eran asesinos, que la medicina tal y como la conocemos no funciona y que solo él podía ayudarles. Pero toda su trama finalmente fue desmantelada en 2018. Hace prácticamente poco tiempo, terminando con la agonía de muchos y con la gallina de los huevos de oro de este enigmático y malvado personaje. Y ahora quiero que escuchen atentamente estas declaraciones en un audio que he extraído de un reportaje que se llevó a cabo hace algún tiempo. Escuchen estas palabras. Una chica joven, con un montón de tiempo y de posibilidades por delante, y al final se acabó. No me lo podía creer, no me lo podía creer. Murió muy joven. Muy joven. ¿Por qué está tu hermana aquí? Una secta. Velilla de San Antonio, municipio de Madrid. Una joven de tan solo 28 años, con una vida normal. María Franco era informática, tenía un trabajo estable. A los 26 años contrajo matrimonio con su pareja, un matrimonio que tan solo duró unos meses, debido a los estados anímicos por los que la propia María estaba pasando. Una fuerte depresión. Su vida dejó de tener sentido. Todo a raíz de conocer a unos comerciales de una empresa, los cuales se dedicaban a la venta de productos naturales, y decidió unirse a ellos bajo la promesa de ganar mucho dinero. Pero lo cierto es que antes de que transcurrieran 2 años, se quitó la vida. Pero, ¿qué ocurrió? Por supuesto que nadie de su entorno sabía lo que estaba ocurriendo, pero tras su muerte todo fue tomando un cariz diferente. Su propia hermana comenzó a investigar sobre lo que pudo afectar a su hermana hasta tal punto que decidiera quitarse la vida. El programa televisivo En el Punto de Mira realizó este reportaje donde entrevistaron a la hermana de María Franco, Almudena. Y vamos a ir escuchando, si os parece, algunos audios donde ella misma describe por qué comenzó a sospechar de que este grupo estaba detrás de lo que le ocurrió a su hermana María. El mismo día de estar en el tanatorio con el féretro de mi hermana, o sea, viendo a mi hermana detrás de un cristal, vino el que yo llamo su gurú, su líder, y le escucho que empieza a hablar con mi hermana. Como además felicitándola por lo que ha hecho. Hostia, qué guapa estás. Eres increíble. Has conseguido tu sueño, que era llegar a la luz. Es que esto no es normal. Es que no es una persona que habla así, no está bien de la cabeza, de verdad. Y luego me comentó que un poquito más tarde iba a llegar alguien muy especial que quería hablar conmigo. Me encuentro a este chico, pero como si viniera acompañando al emperador del mundo, o sea, como una actitud sumisa y arrastrada ante otra persona que venía expresamente a saludarme a mí, o sea, como si viniera alguien súper importante. Entonces yo vi a un señor con un traje, todo oscuro, por supuesto, con una insignia en la solapa. Yo no le conocía de nada, venía con su maleta. Pero es que detrás traía a un montón de gente, como si fuera un séquito, y todos igual vestidos. Me está poniendo la piel de gallina con lo que me estás contando. Y de verdad que había unos amigos de la familia que me decían, pero Almu, ¿estos de qué secta son? Eso fue como una luz, ¿sabes? El que me hicieran ese comentario, porque es que realmente parecían una secta. Todos con un maletín. ¿Todos de oscuro? Y con un maletín. Todos el mismo maletín. Almudena, ¿quién era ese señor que aparece cuando estáis enterrando a tu hermana? ¿Y qué quería decirte? La buena noticia era decirme que él fue la última persona que había hablado con mi hermana. Unas horas antes de que mi hermana se quitara la vida. Entonces yo le dije... Digo, pero usted me está contando que mi hermana le dijo que quería quitarse la vida. Y usted no hizo nada. Se lo había dicho a mi hermana. Y dijo, bueno, ya sabes, estas cosas muchas veces se dicen y luego no se hacen. No me lo podía creer, no me lo podía creer. Este cúmulo de cosas extrañas es lo que me hace preguntarme aquí, ¿qué hay aquí? Los miembros del equipo se infiltraron en esta empresa para conocer de fondo lo que se cocía. Todo, por supuesto, olía muy mal, como estáis escuchando. Y hablamos de grupos que operan ahora, en pleno siglo XXI. Escuchemos algunas declaraciones de lo que ellos describen como su actividad o sus productos. Una visión de libertad, una visión de que sí se puede ser libre en la vida, de que sí podemos tener algo más. Yo no sé lo que quieren, pero yo quiero lo mismo. Pero, ¿quién fue aquella persona que acudió al entierro de María? Los miembros del equipo lograron realizarle unas preguntas a esta persona, y esto fue lo que dijo. ¿Por qué prefiere usted no dar la cara? Hablar de manera anónima en este reportaje. Pues por una sencilla razón. Mira, hace años, cuando María falleció, a mí me intentaron culpar de cosas. ¿Cómo recuerda ese día, el día en que a usted le informan de que María Franco se ha quitado la vida? Pues la verdad que te quedas hecho polvo, porque es una amiga que quieres mucho y que de repente no está. ¿Cuánto tiempo hacía que no hablaba usted con María Franco? Pues a lo mejor que hablas unos días antes, exactamente no sé decirte. Este es el móvil de María. El último mensaje que María Franco manda es a usted. Uh-huh. Es la noche de antes de su fallecimiento. Le dice a usted, la he cagado, luego te llamo, lo siento. No lo sé, no recuerdo. De hecho, no recuerdo ni el mensaje. ¿Y usted, después de que una persona muera, no dice qué quería decir con el mensaje, no? ¿No se plantea cuál es el último mensaje que me mandó, porque me decía lo siento? No, de hecho, es que no sé si le contesté, no sé si lo leí, no sé. Otro mensaje dirigido a usted. Me estoy dando cuenta de por qué he perdido a tanta gente y espero no seguir cagándola y no perderos a vosotros también. Te amo, gracias. Ella venía con una serie de problemas y nosotros lo que hacíamos era levantarla. Yo he llegado a escuchar, bueno, pues algo así, afirmaciones relativas a que, bueno, pues usted es una especie de su gurú, la persona, bueno, su consejera, que de alguna manera le había lavado el cerebro. Ojalá, si le hubiese lavado el cerebro, estaría aquí con nosotros. ¿Alguna vez manifestó María Franco la intención de quitarse la vida? Sí, comentarios, a lo mejor estás en grupo y dices, vaya mierda de vida, yo no sé qué hago aquí, por ejemplo. Son comentarios que chocan, pero que no les quieres dar en tu cerebro, en tu mente, la importancia de que eso pueda ser real, ¿no? Tú eres la persona que introduce a María Franco en esta empresa. Sí, así es. Es perfectamente legal en España. Y nosotros empezamos a trabajar en ella pues con la intención de generar un ingreso extra. ¿Ha ganado usted dinero en esta empresa multinivel? Me ha salido comido por servido. si yo hubiese ganado dinero, o si ganase dinero, continuaría. Le salió lo comido por los oídos, es decir, que no ganó... Efectivamente, efectivamente. Es decir, que si usted ni gana ni pierde dinero, el único que gana dinero aquí es la empresa que comercializa los productos a través de su trabajo, que le ha salido completamente gratis. Obviamente la empresa siempre gana. Me llama la atención que en estas charlas, en el ámbito empresarial, te indiquen qué tienes que contestar cuando te pregunten si tu empresa es una secta. Sí, pero eso es verdad. Te daban un manual donde te decían, oye, si te preguntan esto, respuestas posibles, esta. Sí, me llama la atención, efectivamente. Si esto es una secta, ¿qué coño hago yo aquí? ¿Alguna vez ha tenido usted la sensación de haber formado parte de una secta o de que esta empresa tenga unas técnicas sectarias? No, como secta no. Lo único que también tenemos que diferenciar, ¿vale? Dentro de la empresa hay grupos de venta que utilizan unas técnicas quizás más emocionales. Si tienes algún problema psicológico, si no estás bien, ¿entrar a formar parte de una empresa de este tipo puede empeorarte psicológicamente? No lo sé si empeorarte, pero quizás no la puedas percibir como lo que es. ¿Se podía sentir culpable por no vender lo que tenía que vender? ¿Por no cumplir ante la empresa que al final se había convertido en su único entorno? Se podía sentir culpable porque había momentos que se sentía culpable. Esta historia es solo un ejemplo de tantas. De personas que se han visto atraídas por ciertos grupos que en la actualidad... que no hace falta que sean liderados por un personaje ensotanado ni que vaya realizando rezos. Hoy día el mundo de las sectas se mueve de otra forma. Han cambiado el aspecto, han cambiado la manera de seducir a sus adeptos, han sabido recolocarse en la sociedad de las redes sociales y las nuevas tecnologías. Pero existe lo que yo llamo el pensamiento sectario. Todos, creo yo, queremos pertenecer a un tipo de pensamiento, a una cierta comunidad. Las sectas destructivas tienen varios aspectos en común, como son el móvil económico, atraer a personas para exprimirlas y sacarles mediante mentiras todo lo que puedan. Por otra parte, el sexual, donde a través de ciertos ideales se atrapan los pensamientos debilitados de las personas para lucrarse de esta forma. Así que quizás a partir de ahora y de escuchar este podcast, vuestra mente se vuelva un poco más crítica con el mundo que nos rodea, porque existen personas sin escrúpulos, capaces de hacer lo que sea por conseguir sus fines más perversos. Y vamos a poner punto y final a este tema tan delicado con las palabras de Luis Santamaría, ex párroco y especialista en sectas y conocedor de todo lo que se mueve en su interior. Ojito con lo que dice. ¿Cuántas sectas hay en España? Hace 5 años hice un estudio exhaustivo en el que llegué a la suma de 350 grupos, pero cuando salgo y voy por toda España dando cursos, conferencias, me encuentro con un montón de personas, familias que me piden ayuda, de grupos desconocidísimos, que consiguen manipular muy bien y pasar desapercibidos. ¿Cómo se camuflan? En todo este campo del mejoramiento personal, de las terapias, del crecimiento interno, es donde más se están poniendo de moda y como más llegan a la gente, porque no tienen ninguna apariencia ni ningún contenido religioso, espiritual. ¿Quién no quiere mejorar personalmente? ¿Quién no quiere cambiar el mundo? Pues ahí entran estas sectas diciendo, nosotros tenemos el secreto, con nosotros adquirirás ese conocimiento y serás especial. Estos grupos multinivel y piramidales son algo muy parecido. Algunos los llaman sectas comerciales porque al final consiguen lo mismo en el individuo y siguen las mismas técnicas. Se convierten en la vida, en instituciones totales que absorben a la persona de manera que solo piensan en ello y solo viven para ello, para captar a otros, para convencer de las bondades del producto que sea y para al final vivir para la organización. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. No Nuestra próxima invitada es Esther. Esther, que nos va a hablar de momias. Y creo yo que lo va a hacer desde un punto de vista que les va a interesar mucho. El repaso es apasionante. Es el monográfico de nuestra siguiente hora. Monográfico dedicado a ella. Creo que merece la pena. Y creo que se van a poner datos que en rara ocasión se han dicho, por lo menos desde el punto de vista de una historiadora, una arqueóloga sumamente profesional como es Esther. Ella va a ser la que ilustre los próximos 60 minutos. No son lobos corrientes, son lobos humanos. Durante 20.000 años, Wilson, 10 veces su maldita era cristiana. Los indios y los lobos, las grandes tribus cazadoras, vivieron juntos. La naturaleza estaba equilibrada. Luego vino la matanza. Los más listos fueron a ocultarse a las nuevas selvas, sus ciudades, a las grandes zonas de suburbios, el cementerio de su asquerosa especie. Los grandes cazadores se convirtieron en carroñeros. Su basura, sus hombres abandonados, se convirtieron en alimento para ellos. ¿No son más animales? ¿Estás seguro? Pueden ser dioses. A sus ojos, usted es el salvaje. Tienen su tecnología, pero han perdido. Y no utilizan sus sentidos. Cuando hablamos de la palabra, oímos la palabra momia, siempre pensamos en las momias egipcias. Lo primero que se nos viene a la cabeza son las momias por antonomasia. O incluso podemos pensar en casos como este, la momia de Delhi, o como el caso de la pobre niña Rosalía Lombardo. Pero fijaros que técnicamente eso no son momias, son embalsamamientos. Las momias auténticas son las que se forman de manera natural por factores medioambientales. Entonces hay una serie de circunstancias que llevan a que el cuerpo permanezca incorruptible, cosa que es antinatural. Hay dos leyes que ocurren sobre el cuerpo humano. Bueno, en realidad ocurren, por supuesto que se puede extrapolar a los animales, y en realidad son casi leyes universales, pero yo me voy a referir a los humanos, que son los momias que vamos a ver. Pues son dos principios: el de la sintropía, que lleva a que en los meses de gestación y durante un tiempo de crecimiento, de desarrollo, una serie de años, el cuerpo cada vez tienda a funcionar mejor, a que todos sus órganos estén mejor implicados, estén mejor sincronizados. Y luego está el principio contrario, que es la antropía. Eso quiere decir que cuando vamos llegando a la vejez, pues los órganos tienden a ir cada uno por su lado, y ese buen engranaje, ese engranaje, digamos, engrasado que había estado cuando el cuerpo era joven, pues tiende ya a chirriar hasta que llega la muerte. Con la muerte llega el caos de la antropía, y a partir de ese momento nuestro ser material tiende a desaparecer, primero a través de una serie de fenómenos respecto a nuestra parte, a los órganos, a los tejidos, toda la parte blanda de nuestro cuerpo, y posteriormente se llega al proceso de esqueletización y al final también a la desaparición total, porque a fin de cuentas los huesos también terminan desapareciendo. Entonces, en base a estos principios, sobre todo de la antropía, que es el que nos afecta, pues realmente tenía que ser bien difícil que se generaran momias de forma natural, porque es precisamente contra una ley de la naturaleza. Pero sin embargo hay muchos factores que son provechos para que esos cuerpos se mantengan incorruptibles. Aquí, por ejemplo, tenemos a este hombre, un hombre de unos 25 años, entre 20 y 30 años. Apareció en un hoyo en la arena con unas piedras y un ajuar muy pequeño sobre, en posición fetal sobre unas pieles, y es la momia egipcia más antigua que se conoce. Desde 1901 estaba en Turín y prácticamente, no totalmente, pero sí en su mayor parte, se ha conservado así de bien de forma natural, también como algunas momias ya de la época dinástica, de la época faraónica. Lo único que tiene es algún ungüento de aceites vegetales, también se ha apreciado en el lino, en unos restos de lino, azúcares, pero realmente eso no tiene nada que ver con lo que es la posterior momificación egipcia, con refrigeración, inmersión en natrón y todo eso. O sea, que a pesar de haber tenido tan poca ayuda antrópica para conservarse bien, se mantiene perfectamente siendo la momia más antigua que conocemos. Eso se debe a que uno de los factores que más provecho es para esa conservación, el calor fuerte unido a la sequedad, un ambiente muy seco, porque si es calor tibio y húmedo, al revés, eso es un festín para las bacterias. Pero cuando hace calor y hay sequedad, los cuerpos se mantienen así de forma natural. Esto que ven ustedes aquí es un caso para mí extraordinariamente curioso. Esas maderas que emergen de la arena es una necrópolis, los restos de una necrópolis. Están en el desierto de Taklamakan, actualmente territorio uigur, es chino, está en China, es el punto de la tierra más alejado del mar. Y como nos podemos imaginar por la imagen, temperaturas extremas, mucho calor, mucho frío y sequedad absoluta. Por lo cual ahí se da muy bien la conservación de los cadáveres. En 1900 iban dos exploradores, uno se llamaba Einstein y el otro se llamaba Einstein. Este último era un geógrafo sueco. Y un día que iba por el desierto vio emerger unas maderas. Le extrañó, se acercó para ver qué era y en esto llegó una tormenta de arena. Él se refugió entre esas maderas, se cubrió y cuando pasó el simón, pues, y él se quitó los ropajes que se había echado por encima, maravilla. Habían aparecido, el aire se había llevado la arena y habían aparecido las ruinas de una ciudad que se le había perdido el rastro histórico, aunque en la época medieval fue muy importante, el Durán. Fue un emporio comercial de la Ruta de la Seda, pero desapareció y no se sabía ni dónde estaba. Bueno, pues asociado a esa ciudad apareció una necrópolis, que es lo que teníamos antes en pantalla, en donde hay unas momias que son absolutamente extrañas. Aparte de que se conservan perfectamente y son, todas las que yo les voy a mostrar a ustedes, son entre el 2000 1800 a.C. Luego hay otras más modernas que son del 200 antes de Cristo, pero incluso en esa época, más de 2.000 años, se conservan perfectamente de una forma absolutamente natural debido a las características del medio ambiente. Pero lo que de verdad tienen de curioso estas momias no es solo su buen estado de conservación, sino que es que fijaros en medio de China y que son, la fisonomía es totalmente europea. De hecho, se le han hecho análisis de ADN y provienen de Europa Occidental. Entonces, ¿qué hace allí, hace 4.000 años, un grupo de personas de unas tierras tan lejanas? En un sitio que además, como han visto en la primera foto, es que no hay nada para vivir. Entonces, la Ruta de la Seda era un atisbo del sueño que sería posteriormente. O sea, no había nada. Bueno, pues, ese misterio no ha podido dilucidarse. No se sabe qué grupo étnico era ni cómo habían llegado allí. Esta mujer que vemos es del mismo grupo. Le llaman la Bella Lulán, por la ciudad que se llamaba Lulán, la ciudad que se descubrió casualmente por el viento del desierto, y dicen que es la momia más bella que existe. La verdad es que la mujer pasó muchas carencias alimentarias, cuando le han hecho los análisis se ha podido verificar. Tenía además muchos parásitos, tenían parásitos en la cabeza, en las cejas, en las pestañas. Como vemos, está muy abrigada, está con una ropa de lana porque, como hemos dicho, ese desierto es muy extremo de calor y de frío. Y por supuesto que es totalmente occidental, vamos, por el color de pelo y todo eso podría ser, por ejemplo, irlandesa. Hay que tener en cuenta que en las momias, con el paso del tiempo, el pelo se decolora. Pero en cualquier, de cualquier forma, eso se ve que no son características físicas, étnicas, de ningún pueblo asiático. Así se supone que era. Otro caso, otra momia aparecida allí también, del desierto de Taklamakan. Y este es un niño. El hecho de que le hayan puesto piedra al ojo es normal en muchas culturas, en otras se pone moneda, pero es un hecho normal. Lo más curioso que tiene es que a su lado había un biberón de piel de oveja. y es el biberón del mundo más antiguo, el biberón que se conoce más antiguo. Y este ata, este es un feto que apareció hace unos años, a principios de los 2000, en el desierto de Atacama, por eso se le ha puesto ata. Yo inicialmente cuando lo vi me creí que era falso, me creí que había sido una componenda hecha con esqueletos de monos o de otros animales. Pero bueno, a esto le han hecho todo tipo de análisis genético, tomografía computarizada facial, todo eso, y sí, él es efectivamente humano, tiene 23 pares de cromosomas como todos los humanos. Lo que ocurre es que tiene 7 mutaciones genéticas. Entonces, eso le ha llevado a que tenga esa forma tan alargada de cráneo y unos huesos, los huesos, mucho más gruesos de lo que le corresponde a un seto. Mide solamente 15 centímetros. Apareció una bolsita de cuero en una cueva y se le calcula que tiene unos 40 años. Aunque ustedes lo vean prácticamente esqueletizado, pero sin embargo tiene la consideración de momia porque siempre que conserve algo de tejido blando, ya no es esqueleto, sino momia. Y los efectos, evidentemente, de esa momificación parcial se deben a lo riguroso del clima del desierto de Atacama. Aquí lo ven ustedes, tamaño de referencia. Y otro de los factores, quizá el mejor y el principal, que hace que los cuerpos se mantengan incorruptibles de forma natural, es el frío muy elevado. En 1991, un matrimonio alemán que se llamaba Simon estaba por los Alpes Orsal entre Austria e Italia y encontraron este cadáver que emergía del hielo. Se creyeron que era de un alpinista reciente y entonces llamaron a las autoridades. Una vez que ya se retiró y se llevó a un laboratorio, pues se vio que no, que era un hombre calcolítico. Tiene más de 5.000 años. Es del 3.255 por carbono 14 calibrado antes de Cristo. De él se sabe prácticamente todo, se han podido hacer todos los análisis. Se sabe que tenía unos 46 años, lo cual es una edad bastante elevada, que medía unos 58, tenía el pelo oscuro, los ojos marrones. Se sabe que tenía que era intolerante a la lactosa, tenía ciertas enfermedades como la de Inle, que la transmiten las garrapatas de los ciervos, tenía problemas cardíacos, tenía artritis. Y eso es muy curioso porque no sé si se han fijado ustedes en la primera diapositiva que se le veía una rayita en la región lumbar paralelo a la columna vertebral. Eso en realidad son tatuajes. No parece, por como están hechos, no parece que fueran por una cuestión estética, tampoco parece que fuera como signo identitario de alguna tribu, algún clan. Pero observaron cuando hicieron los análisis que estaban justo encima de los lugares donde tenía la artritis, con lo cual se supone que eran tatuajes medicinales, o sea, que se pensaba que efectuarse en las zonas donde esos tatuajes aliviaban, calmaban el dolor. Estaba muy bien vestido, con ropa de pieles, lo mejor eran los zapatos, pues ahora se supone que son la parte de arriba de las raquetas para andar por el hielo, pero estaban tan bien hechos, con capas de abedul, de musgo, de piel, para que no calara el frío ni la nieve, que se ha patentado y ahora se quieren comercializar. Y también se sabe lo que había comido. Había hecho dos comidas antes de morir, una 8 horas antes y otra ya más cercana al momento de la muerte. Había comido ciervo, gamuza, ciertos cereales que se supone que estaban mezclados en forma de pan, semillas, raíces, y había comido endrino. Y esto también es un dato curioso porque la ropa llevaba polen. Y esa planta, esa flor, solamente salía, esta es la apariencia que se supone que tiene, su reconstrucción fisionómica. Pues se supone que, o sea, esa planta florece a finales de primavera o principios de verano. Y sin embargo los endrinos son de septiembre, octubre, con lo cual ya sabían en ese momento de secar ciertos frutos para irselo comiendo a lo largo del año. Iba muy bien armado, llevaba dos cuchillos, un carcaj con varias flechas, un arco que era mayor que él, y murió defendiéndose. O se sabe que de la forma que murió. Primero se hizo un gran corte en la mano y se había untado un hongo que es anticoagulante. De hecho, llevaba una bolsita en la que llevaba ese hongo. Se ve que tenían unas ciertas nociones de farmacopea en la prehistoria porque se le había aplicado en la mano. Luego también llevaba otra bolsita para hacer fuego. llevaba estopa, llevaba pedernal, todas esas cosas. Y cuando llegó el momento de la lucha, pues sufrió muchas contusiones, un gran golpe en la cabeza, pero lo que lo mató fue una punta de flecha que se le alojó en el pulmón izquierdo. Le quitaron el astil, pero lo tenía dentro. Ahora bien, el hombre desde luego murió luchando, porque en la capa tenía sangre de 4 personas diferentes, en un cuchillo de otros 2 donantes, y tenía una punta de flecha también con sangre de otras 2 personas, lo cual significa que mató a la primera, extrajo la flecha, mató a la segunda y volvió a extraer la flecha. O sea que realmente, aunque le dieran el flechazo por detrás porque se lo clavaron por la espalda, pero el hombre murió luchando. Ahora mismo está en el Museo de Bolzano, porque durante un tiempo se pensaba que estaba en Austria, entonces estuvo el mismo, pero luego ahora se han podido hacer mediciones mejor porque se ha retirado el hielo y estaba a 38 metros dentro de la frontera de Italia, con lo cual lo llevaron a Bolzano. Y otro caso de momias por frío, por congelación, es este, que es muy curioso. Este es menos antiguo, este es del año 1475, o sea, tiene unos 500 años. La aldea de Kilakinloft es un sitio muy muy pequeñito en Groenlandia, y allí unos cazadores descubrieron en una cueva un grupo de 9 personas. Eran sobre todo mujeres, había entre 30 y 50 años, luego había adolescentes y había un bebé. Como ven ustedes, estaban todos muy bien vestidos, con pieles, también tenían tatuajes. Los análisis que aportaron el contenido estomacal y todo eso revela que tenían muchas precariedades alimenticias. Tenían cálculos renales, estreñimiento, parásitos, tenían de todo. Se supone que por eso fueron las muertes naturales, aunque no parece que fueran enfermedades determinantes para una muerte así, tan masiva. Y la historia más trágica es la del bebé. El bebé tiene 6 meses y hay una tradición, o dentro de su cultura, dentro de la cultura eumi, está el tema de que cuando muere la madre de un niño que todavía no puede valerse solo, pues lo entierran vivo con la madre. Entonces se supone que con este bebé pasó eso. Eso lo hacen los inuit por dos motivos. Una razón puramente práctica, porque claro, en una economía de subsistencia tan tan dura, nadie puede hacerse cargo del hijo de otro. Y en segundo lugar, porque se piensa que si la madre deja a un hijo que todavía lo está amamantando, que todavía necesita de ella, lo deja en el plano de los vivos, ella en el plano del más allá no está tranquila. Y entonces vuelve a nuestro plano terrenal y incordia a las personas que se quedan con su hijo para podérselo llevar. Con lo cual la solución era enterrarlo vivo con la madre. En la isla Aleutiana, en fin, en toda la zona Alaska, toda la zona antártica, se dan casos como este, pero ya son momias que están tratadas por el ser humano para que se conserven. Esto es un caso totalmente reciente, bueno, totalmente reciente, tiene 75 años, pero con esto pongo sobre el tapete una circunstancia que se está dando ahora y que la verdad es que tiene difícil solución. Porque lo que ocurre es que ética y legalmente, cuando aparece una persona momificada, hay que conservarla en tal estado hasta tanto se sepa quién es. Es una cuestión tanto civil como legal, que hay que mantenerla así. Y ahora, con la retirada de hielo, con el cambio climático, pues están apareciendo muchísimos casos de este. Fue un matrimonio suizo, Francine y Marceline, que se iban de un pueblo a otro, se cayeron por la grieta de un glaciar hace 75 años y no se supo más de ellos. Ahora el glaciar lo fue arrastrando y ahora han aparecido con el cielo. Entonces, en este caso, bueno, pues ha tenido solución, porque aunque su familia quedó muy desestructurada con la Segunda Guerra Mundial, porque eran 7 hermanas, repartieron a cada cual por un lado, pero ha habido personas que lo recojan y lo entierren. Pero claro, luego hay otros casos, como este, por ejemplo, en realidad son 2, detrás aparecen las manos de una segunda persona. Estos tienen 50 años, estas momias, son del Monte Otiza en México, y no se sabe qué hacer con ellas, porque es que no se pueden destruir, no se pueden enterrar sin saber, porque es que incluso ahí se ve que lógicamente la muerte fue natural, pero hoy sí fue un asesinato, y si lo empujaron, y si no lo... En fin, hay una serie de factores que incluso legalmente, no ya solamente moral, sino legalmente también, hace lleva a que sea necesario mantenerlos tal como están. Y claro, ahora por ejemplo en el Monte Everest saben ustedes que están apareciendo muchísimos, muchísimos cadáveres, y realmente pues están llegando las morgues, están llenando los sitios y no saben qué hacer con ellos. Estos temas de las momias de los pantanos son muy conocidos. En todo lo que es la zona de Alemania, el noroeste de Europa, también la isla británica, pero sobre todo en Islandia, en Dinamarca, todo eso aparecen muchas momias de este tipo en los pantanos. Ellos se deben, por supuesto, a causas naturales, que es lo que estamos tratando, porque el agua de esos pantanos está fría. Luego, por otro lado, está ahí hay una vegetación muy profunda, muy profusa, de un tipo de musgo que se llama esfamos, que además crece en tandas muy compactas. Entonces, entre el frío del agua, que ese musgo es ácido y convierte el agua prácticamente como en vinagre, y que además, al ser tan compactas las tandas de vegetación, pues son anaerobias, no tienen oxígeno prácticamente, pues entonces es un sitio extraordinario para que se conserven bien las momias. Sin embargo, los huesos se dañan más que la piel. La piel se queda coriácea, de color oscuro por los taninos, pero se queda totalmente flexible, como una gamuza, como una badana. Este fue el primero que apareció, el hombre de Tolum. Estaba desnudo con una cinta trenzada al cuello y un gorro, un cinturón. No se sabe por qué murió. Todos estos enterramientos tienen unos 2.000, 2.500 años. Enterramientos en pantano, todas estas momias. Este es el hombre de Gauvain. Como ven ustedes, se conservan perfectamente. Se le han hecho análisis de todo tipo. En el cabello, que se conserva bastante bien, se le han hecho a muchas de estas momias análisis de estroncio, de átomos de estroncio estable, y entonces nos han dado resultados sorprendentes en el sentido de que hay un intercambio de población muy grande. Hay muchos que vienen de Noruega, de Suecia. También se sabe, a través del régimen alimenticio que tuviera cada cual, la mayor parte solamente comían, prácticamente no comían más que gachas de avena. Pues, sin embargo, hay otros que han tenido muy buena alimentación, incluso en un caso se apreciaba que tenía hecho la manicura. Eso lleva a pensar que eran de todas las clases sociales. No se sabe si las muertes eran de tipo ritual, o sea, eran sacrificio humano y el caso que vinieran de otras tierras, eran por algún intercambio, algún tributo, y entonces los sacrificaban arrojándolos al pantano, o si era un castigo porque eran criminales. Tácito, el historiador romano, dice que efectivamente era el castigo que se le daba a las peores personas, a los criminales peores. Se sabe que en muchos casos lo empujaban con palos, con percas, para que se metieran hacia adentro en el pantano. Esta es la cabeza de Gundelí. Primero se creía que era una muchacha, después se vio que era un muchacho, tiene unos 14 años, y está solo la cabeza. Y con esto vemos el tema de los sacrificios tan dolorosos, que eran la mayor parte. Algunos eran simplemente por asfixia, pero otros eran por estrangulación, eran también apuñaladas, eran apedradas, y algunos tenían todos esos síntomas. O sea, que se ve que es que realmente estaban intentando hacer el mayor daño posible. Incluso un hombre tenía cortado el pecho, tenía cortado los pezones. Entonces eso se sabe que es algo de tortura. Pero paralelamente han aparecido en los pantanos ofrendas de collares, tobilleras, cosas que se ven que son de carácter emotivo. Entonces seguimos sin saber por qué ha pasado esto. Como veis, se mantienen perfectamente, se les notan incluso los poros de la piel. Eso sí, siempre y cuando no percole por el pantano y caiga hasta abajo, porque entonces es tanto el peso de los sedimentos que pasa esto. Un cuerpo humano se queda así. Este hombre de Kassel, el último que apareció, al pobre ya le habían cortado de por sí parte de las piernas con una máquina excavadora que sacaba turba para la calefacción y todo eso, el carbón más reciente, de más reciente formación que existe. Pero con el peso de los sedimentos, pues se había convertido en eso. Y aquí tenemos otro proceso natural de momificación, que es la saponificación. Esta es la señora Xinxiu. Tiene 2.200 años, era la mujer de un gobernador chino, el gobernador Dai, por eso se le suele llamar la dama Dai. Y aparece de una forma muy curiosa. En el año 71 estaban unos obreros haciendo un agujero y perforaron un sitio y les dio olor a gas de descomposición. Fijaros, después de 2.200 años. Entonces ya avisaron a las autoridades y se personaron también al arqueólogo y tal, y tras excavar un túnel de 17 metros se encontraron una cámara de madera en donde había estaba enterrado el marido, en otro un hijo, y ella estaba enterrado en cuatro grandes ataúdes sucesivos, como una matriusca, uno dentro de otro. Pero eran tan grandes que dejaban por medio espacio a la cual funeraria. Ella estaba envuelta en 20 metros de seda que le habían tenido que sujetar con 9 cinturones. La cuestión está en que este proceso ocurre porque la grasa del cuerpo, de hecho ella había muerto posiblemente por problemas cardiovasculares, pero estaba gruesa, sufría de sobrepeso, aparte de que tenía también dolor de espalda, lumbago y tal. Pero la grasa del cuerpo con determinados tipos de terrenos que son ácidos, lo que forma es literalmente, primero forman adipocera, que es algo parecido a la cera, una sustancia cerúlea, y luego lo que forman es esto, que es técnicamente jabón. Yo cuando estaba leyendo, estudiándome todas estas cosas, pues claro, los médicos forenses hablan con una alegría de todos estos casos y decían, bueno, pues esto cuando es reciente la momificación lo corta y es como queso fresco, pero ya cuando lleva más tiempo huele como queso descompuesto, y la verdad es que da una cosa, pero bueno, el caso es que este es el proceso de esa momificación y que permite que los cadáveres se conserven extraordinariamente bien. Este caso es muy triste, es de un bebé neonato. Yo he procurado las escenas duras, que algunas son muy ilustrativas de lo que cuento, pero no se las he querido traer a ustedes porque no son agradables de ver. Este niño lo estudió un médico que se llama Silvio Molano y otros varios más, un caso conocido, en el año 88. Lo que ocurrió es que nació en un hospital y normalmente estuvo perfectamente. Al tercer día se lo llevaron las enfermeras para cuidarle el cordón umbilical, bañarlo y ya darle alta el día a la madre. Y cuando vino el niño estaba llorando, ya no quiso coger el pecho, le entró fiebre. Total, que no se sabía lo que le pasaba, dijeron que eran cosas de los neonatos, que eso ocurre muchas veces, y al 16º día murió. Pero la madre no se quedó tranquila. A los 10 meses consiguió exhumar el cadáver y le hicieron una autopsia, y entonces se verificó que le habían dado un golpe con la pila al bañarlo y le habían producido un derrame cerebral. Esa había sido la causa de la muerte, y ya evidentemente pasó a ser un caso policial. Con esto quiero decirles que la saponificación, en general la momificación natural, pero sobre todo la saponificación, por lo bien que conserva todos los órganos y todos los detalles del cuerpo, son esenciales para la policía en muchos casos para averiguar las causas de la muerte. Eso, por ejemplo, ¿recordarán ustedes el caso de Diana Kerr, la pobre que la asesinaron? Bueno, pues la policía dijo que había conseguido saber perfectamente cómo habían sido todos los pasos del asesinato gracias a que el cuerpo se había saponificado, porque estaba en un pozo a 7 metros de profundidad y con unas condiciones determinadas. Muy rápidamente, esta es la momia de Galera, nos trae una cosa hispana, además la más antigua que tenemos, es de la cultura de la verdad, de 1400 años antes de Cristo. Solamente conserva, pero no es suficiente para que se considere momia, el cuero cabelludo y el pelo. Era un hombre de unos 26 años, de unos 60 de estatura, y que murió por neumonía. Junto a él está su hijo de 4 años, que se supone que también murió de lo mismo. Se conserva, a pesar del tiempo que hace, porque en este caso normalmente se enterraban, en esta cultura de largar, se enterraban detrás de las casas, pero en este caso se enterró en la propia vivienda. Hicieron el hueco, lo pusieron el ajuar, lo pusieron a los dos, pusieron el ajuar, y luego lo taparon muy bien con tablas de pino y con una capa muy gruesa de barro. ¿Qué ocurre? Todo el suelo de este yacimiento de Galera pues paleosismita, que es una piedra muy mineralizada y además muy absorbente. De hecho, la casa, la cabaña de este hombre, de esta familia, está sobre unas actuales minas de yeso. Con esas circunstancias se absorbió toda la humedad, toda la grasa del cuerpo, y por eso se ha podido conservar. La momia de Guanajuato. A mitad del siglo XIX empezaron a exhumar restos de las tumbas del cementerio de Santa Paula de Guanajuato, porque no pagaban, ya los familiares o no estaban, o no quedaban, o no querían, no pagaban el alquiler del terreno, y entonces empezaron a exhumar las momias. De momento se dejaron todo en las catacumbas que tenía el propio cementerio, pero resulta que en 1970 se filmó una película que se llama El Santo contra las momias de Guanajuato. y eso provocó una avalancha de gente que hizo que se hiciera un museo que está distribuido en diferentes salas y donde se exponen muy bien todas estas momias. No voy a entrar en explicar la sala y tal, sí decir que una de las momias es la más pequeña que existe en el mundo, porque una madre con su hijo todavía en estado de feto. También voy a decir que él, por cierto, para filmar la película de Nosferatu, se valió de estas momias, la sacan en muchos sitios. Y la cuestión está, bueno, pues el museo se convirtió en una experiencia en tanto en cuanto no abundan los museos de momias. ¿Por qué se momificaron aquí tantos cadáveres? Porque precisamente por el precio que tenía el terreno, las tumbas eran muy, muy pequeñitas, eran como cajones donde entraban los ataúdes. El terreno de allí está muy fuertemente mineralizado y la piedra que se utiliza es arenisca, que es muy absorbente. Eso unido a la sequedad del sitio, pues hace que los cuerpos se conserven perfectamente. Es como si, no sé, en una caja de zapatos echamos las bolsitas estas de sílice para quitar la humedad, pues exactamente igual. De manera que se han conservado también, hasta 2002 han estado sacando momias de allí, precisamente por eso. Esta señora, que está aquí tan fuertemente custodiada, pues en realidad era una santera, pero hace unos años se llevaron 23 momias a Estados Unidos, que estuvieron haciendo una gira por muchas ciudades, y cuando la trajeron a la pobre la habían traído ya convertida en una bruja malísima que había que tener con 7 candados. Actualmente se está haciendo una reforma del museo que se ha quedado parado por el tema del COVID, pero ya se le piensa devolver su dignidad y quitarle la reja y quitarle las cadenas y todo eso. Estas son unas momias españolas, las voy a decir muy rápidamente, porque a mí lo que me interesa de este caso es solo una cuestión. Están en Teverga, en el concejo de Teverga, en Asturias, en un parque natural, un sitio paisajísticamente maravilloso, precioso. Allí hay una pedanía que se llama La Plaza y en ella una colegiata, la colegiata de San Pedro. Y allí están estas momias. Esta es la del marqués de Valdecarzana. Y esta otra es la de su hija, es su hijo, que fue el abad de la colegiata de San Pedro. Dicen, los lugareños dicen, nunca se han podido enterrar en sagrado, porque fueron tan malos que siempre han estado itinerantes de un lado para otro los ataúdes, nunca se han podido enterrar. Y dicen los lugareños, decían, que se conservaban tan bien porque realmente su espíritu todavía estaba en ellos, porque eran tan malos que ni siquiera en el infierno habían querido recibir su alma. De manera que fijaros, ¿no? A mí lo que me llama la atención de aquí es que el padre se fue a Madrid, lo enterraron en una cripta, lo llevaron, estuvo en un pasillo, estuvo rodando en un patio, estuvo en muchos sitios. El hijo, sin embargo, no se movió de la colegiata de San Pedro. Las alimentaciones, los sistemas de vida, todo habían sido diferentes. Sin embargo, el resultado de padre e hijo ha sido el mismo, el conservarse perfectamente. De lo cual yo deduzco que es posible que haya, aunque en ese sentido no se han hecho estudios ni nada, pero que haya una propensión genética a la conservación. Las momias religiosas. Estos son miles y las voy a pasar simplemente de puntillas por comentar algo. Esta es Santa Cita, es del siglo XIII, está Lucas, en San Ferdinando de Lucas, y como ven ustedes se conserva de forma totalmente natural, perfectamente. Hay otras momias, en el tema de la religión católica ocurre muchísimo, que es que las momias son parciales. Son parciales, hay momias parciales de forma natural, que eso ya es la extrañeza dentro de la extrañeza. Si lo normal es que un cuerpo se descomponga, sea pasto de la putrefacción, o sea, que es raro que se conserve de forma natural, más raro todavía que todo el cuerpo se esqueletice y que solo una parte del cuerpo se conserve. Hay, por ejemplo, un párroco siciliano que todo era esqueleto menos dos dedos. Y claro, todos dijeron que eran los dedos de impartir la cruz. Aquí hay un dicho que es muy conocido, seguro que ustedes lo han escuchado. Esto es el co punto suspensivo de la guinarda. ¿Lo habréis escuchado? Bueno, pues esta historia está a caballo entre la realidad y la leyenda, pero tiene un trasfondo histórico a través de las crónicas de un párroco. Y resultó que es que esta señora, que era milagrera, era santera, bueno, hay muchas opciones, pero se esquelizó totalmente y solo una parte de su anatomía, que ya se imaginarán ustedes cuál era, pues se conservó perfectamente bien, y de ahí viene el dicho. Bueno, Pues en la iglesia pasa mucho que hay momificaciones parciales, pero que son forzadas. Esta señora, Santa Catalina de Siena, está allí, es del siglo XIV, se mantiene perfectamente, pero uno de sus pies está en Venecia y en Roma está el resto del cuerpo, que sin embargo el resto del cuerpo no se ha conservado bien. Entonces también eso de la momificación parcial depende del tratamiento que tenga cada parte, cada miembro del mismo cuerpo. Esto es igual, este es el brazo de San Vicente Mártir, ahora mismo está en la Catedral de Valencia, porque se lleva mucho tiempo en Roma. Fijaros que está bien, porque aunque parezca un poco un leño, pero se mantiene perfectamente, y es del siglo IV, lo martirizó Diocleciano. O sea que, y ya digo, el brazo está aquí, está en Valencia, pero el resto del cuerpo está ahí igual. Y como los temas de las momias religiosas son tantos, tantísimos, pues yo me voy ya a limitar a contar muy, muy, muy rapidísimamente las tres momias completas que hay en Sevilla. La primera de ellas, San Fernando. Ya saben ustedes, conquistó Sevilla de los musulmanes en 1248, murió el 30 de mayo, ahora va a ser su cumpleaños de su muerte, de 1252, y se ha momificado de forma natural. Es curioso porque parece ser que fue su hijo, Alfonso X, le hizo un ataúd con cuatro epitafios, y digo que es curioso porque están en latín, castellano, hebreo y árabe. Eso simboliza mucho un poco, ¿no?, la población que había en ese momento en Castilla. Bueno, a lo que voy es que lo ha estudiado muy someramente, porque realmente no estaba muy estudiado, un doctor que se llama Gabriel Márquez. Y él dice, aparte de decir que murió no de apoplejía, como siempre se había dicho, sino que murió de cardiopatía gotosa, y su hijo de cardiopatía isquémica, dice que es posible que estuviera embalsamado porque era la costumbre de la época. Yo personalmente creo que no está embalsamado. Y lo digo por lo siguiente, muchos de estos embalsamamientos de personajes importantes se hacían por razones prácticas. Porque cuando murió un rey, pues venían muchos nobles, venían reyes de otros países, la familia. Claro, entonces los viajes eran muy lentos, aunque pusieran incienso y cosas de buen olor y lo cubrieran, pero claro, estaría impresentable al cabo del tiempo. Entonces no había más remedio que embalsamarlo para que se mantuviera digno para la capilla ardiente en donde venían visitando tanta gente y tanta gente importante. Pero San Fernando se enterró en 3 días, así que yo pienso que no está embalsamado. Este es un caso que es muy conocido en Sevilla, que es María Coronel, efectivamente. La historia, bueno, creo que la conocerán ustedes todos. Era una mujer muy bella, se casó muy joven. El rey Pedro I, el cruel justiciero, según quien lo vea, pues se prendó de ella, ella lo negó totalmente, se quedó viuda porque el marido luchaba en la facción contraria al rey, al de su hermano bastardo Trastamara. Se vino cuando enviudó al monasterio de Santa Inés a Sevilla, pero el rey no cejaba y decía, bueno, pues ya que estás viuda, ya no te puedes negar. Fue a visitarla al monasterio de Santa Inés y la enterraron en el patio. Dicen que hizo el milagro de que creciera el césped para que no se notara, el rey no se diera cuenta de que allí habían removido la tierra. Pero el rey era muy listo y no se le escapó detalle. Entonces, nada más que el rey se fue, la sacaron a ella y el rey volvió y entonces se la encontró. Y ella le dijo, bueno, pues si es mi belleza lo que queréis, tendré que terminar con ella para que me dejéis tranquila. Y se dedicó a hacer seguir viendo. Según este doctor que mencionó antes, Gabriel Márquez, pues Gabriel Sánchez, pues resulta que es la momia mejor conservada de las que hay en Sevilla. Fíjense ustedes cómo está. Está perfectamente desde el siglo XIV y sin embargo se conserva bastante bien porque las alteraciones que se le aprecia en el rostro dicen que es el aceite hirviendo. Y está, eso, bueno, ya Santa Ángela de la Cruz. Una señora que murió bastante mayor, en olor de santidad, y que ahora mismo está expuesta en su convento. Pero con esto introduzco también un tema, que es hasta qué punto para conservar la fe, porque la Iglesia lo que argumenta es que si los fieles ven que un santo, que una de las señas de identidad de un santo es el ser incorruptible, pues se descompone como cualquier mortal, dicen que eso va a debilitar la fe. Y por consiguiente lo que hacen son, antes eran recreaciones de cera, ahora son de silicona. Entonces, ¿es eso lo correcto o es más lógico que se vea que el tiempo pasa para todo, que es una cosa humana y polvo eres y polvo te has de convertir? Pero bueno, Fíjense ustedes que está las manos y la cara la tiene incluso más tersa que en la foto del momento en que murió. Y ahora vemos aquí esta mujer, a mí me fascina. Esta es María de la Cruz de Ávila. Me fascina porque era una gran mística. Ella, en su doble condición de momia y mujer, que ya es difícil, mantuvo una correspondencia muy estrecha, incluso de temas políticos, con el rey Felipe IV. Pero además tenía el don de la ubicuidad. Mientras que estaba rezando en el convento de Ávila, pues estaba evangelizando indios en México. Tanto fue así, se hablaba tanto de la Dama de Azul, porque el hábito de las concepcionistas es azul, que ya tomó parte de la Inquisición, hicieron un juicio. El juicio salió favorable para ella, se reconoció que efectivamente estaba en dos sitios a la par, que había evangelizado a muchísimos indígenas de México, pero que no era cuestión de brujería, sino de milagro, y por consiguiente no tuvo ninguna repercusión mala para ella. Pero lo que vengo ahora con el tema de la momia, ya nos dio un olor de santidad, es que aquí en su convento en Ávila hay arriba una escultura yacente y abajo está la supuesta momia. Pero si se fijan ustedes, la cara se parece un poco al angelote, ¿no? O sea que eso está totalmente retocado, ya no es una momia natural. Es que la fotografía no se aprecia porque si no tenía que ser muy lejos para que saliera también la escultura, pero es que parece menos real que la propia escultura. Y este otro caso similar, esta Santa Inocencia de México. No se sabe exactamente la historia de esta niña. Parece ser, lo que se cuenta, es una cosa un poco espuria que no se sabe, que cuando ella nació murió la mujer, la madre, y entonces el padre renegó de la iglesia y de la religión. No quería saber nada de eso. Sin embargo, la niña tenía inclinaciones muy piadosas desde niña, desde muy pequeña, y escuchaba a las lecciones de catequesis que hacían unas monjas a través de una ventana. Las monjas le dijeron que entrara y que hiciera la primera comunión. Cuando la hizo, fue a ver al padre. El padre estaba en la cocina haciendo la comida y tenía un cuchillo en la mano, y entonces la apuñaló en el pecho. El padre se fue y la niña murió, y las monjas la vistieron con el vestido de primera comunión, que ella, lo que ella deseaba, y la pusieron en la iglesia. ¿Qué pasa? Que los fieles piensan que realmente es la momia, pero no es momia, solamente queda de la momia una mano y un vidrio con supuestamente su sangre. Se ve perfectamente que son capas de cera lo que tienen, el pelo también. Encima de todo, ahora hay más revuelo todavía porque dicen que la momia abre los ojos. Fíjense ustedes que en este se le ven los ojos más abiertos, efectivamente, pero realmente no es momia, es escultura. Entonces, ¿hasta qué punto se debe o no se debe hacer eso? También le sonarán ustedes el caso de Carlo Acuti del año pasado, que era este joven italiano que iba a empezar el proceso de canonización y que cuando abrieron el altar estaba perfecto. Entonces ya la propia iglesia tuvo que decir que realmente las manos y la cara eran de silicona para presentarlo de una forma digna. Bueno, esto cambiamos de tercio totalmente. Esto es Argao, esto es una necrópolis, que llaman la necrópolis de los vivos muertos, un pobladito. Está en Osetia del Norte, en un lugar sumamente difícil de llegar, un acceso difícil, puntosísimo. Puede ser la necrópolis larga del siglo XIII o puede ser motivo de una epidemia muy fuerte como en el siglo XVI o XVII. En cualquier caso, tiene muchos siglos. La necrópolis tiene una maldición terrible para quien lo visite, y en Rusia dicen que es el sitio más espeluznante de Rusia. Pero lo que lo traigo a colación es porque, aunque la mayor parte de los esqueletos, bueno, de los muertos, se han convertido en esqueletos, se han esqueletizado normalmente, u otros están dentro de los fardos funerarios, no sabemos en qué condiciones, porque ahí no se han hecho excavaciones arqueológicas ni investigaciones. Otros, sin embargo, se conservan de forma natural debido al clima tan extremo, hace mucho frío y hace mucho, mucho aire. De hecho, en la antigüedad le llamaban las tierras ventosas aquellas. Y eso ha permitido que se haga una momificación parcial, de forma natural. Miren ustedes aquí este esqueleto, ¿no? Esta momia, cómo se notan todos los tendones de la mano y todo eso. O fíjense ustedes en esta, que las extremidades que están más cerca de la ventanita de la tumba, que le llega la lluvia y todo eso, se ha descompuesto completamente, pero sin embargo el torso se conserva perfectamente. Y otro de los procesos para momificarse es la petrificación. Todos ustedes saben cómo se hace un fósil. El animal muere, cae, se deposita terreno, arcilla, piedra sobre él. Eso se compacta, se queda hecho una roca y al final los minerales de esa roca van penetrando por los túbulos de los huesos y al final prácticamente se sustituye el calcio del hueso, una vez en total, en otra vez en parcial, se sustituye los huesos realmente están totalmente mineralizados. En algunos casos, si el proceso de fosilización es rápido, pues incluso se nota las zonas que ocupaban los tejidos blandos. Pero, ¿qué pasa si un cuerpo recibe esa petrificación de fuera hacia adentro y no al revés? Bueno, este es el lago Natrón. Se llama Natrón porque está toda la superficie está llena de espirales de sosa cáustica, de Natrón, que precisamente el conducto a través del cual momificaban los faraones, bueno, los faraones, los egipcios, en la antigüedad. Solamente viven esas aves rojas que lo ocupan. Luego hay unos pececitos muy primitivos que viven de la alga y estacionalmente vienen flamencos que se comen las algas, pero tienen un sistema para filtrar el agua porque es tremendamente tóxica, además de que está muy caliente. Pero cuando un animal muere en sus alrededores, fijaros lo que pasa. Está recubierto por miles y miles de pequeñas estalactitas de cloruro, de magnesio, de fosfato, de sodio, de todos los minerales que emanan del lago, y entonces se produce una petrificación total de fuera hacia adentro, y entonces se mantienen así las momias. Y bueno, esto sería un caso de petrificación magnífica si fuera verdad. Yo aquí lo digo sinceramente, no me lo creo, pero sería un caso estupendo de petrificación porque están totalmente recubiertas de yeso. Estas momias, ya saben ustedes, se dieron a conocer en 2017, miden 70 centímetros, hay machos y hay hembras, hay incluso una de ellas con huevo, lo cual eso para los seguidores de los alienígenas ancestrales que piensen en los reptiloides o reptilianos, estupendo. Yo repito que no me lo creo, a pesar de que le han hecho el análisis de ADN a los huesos y son malos, pero claro, es muy fácil coger huesos de tumbas antiguas, porque de hecho se han datado, eso sí es verdad, se han datado en 1700 años. Es muy fácil coger el hueso y componer la figura que quiera. Esto que hemos visto aparecieron en Nazca y esta también es otra momia de Nazca, igualmente totalmente petrificada, en este caso mejor todavía, porque está petrificada con cloruro de cadmio, que además de dar esa apariencia de dejarlo totalmente sólido, es que es profiláctico, elimina las bacterias, con lo cual induce a la momificación. Esta María apareció al lado de una niña de unos supuestos 9 años, que se supone que era su hija, como digo, también en el desierto de Nazca, y la verdad es que esta es más complicado el tema. Yo tampoco creo, esa es mi opinión personal, que tampoco he investigado en profundidad el tema, ni la he visto, ni nada, pero la verdad es que tiene todos los órganos, la han hecho tal, y tiene todos los órganos igual que un humano en el interior. La han hecho análisis genético, han analizado los huesos, son humanos, tiene 23 pares de cromosomas como nosotros. ¿Qué ocurre? Que si estamos en la misma que en el caso anterior, si se coge los huesos, la osamenta, un esqueleto de hace 1500 años, que es la fecha que se le ha dado a ella, pues claro, cuando se le haga análisis a esos huesos, va a dar que es humano, que tiene los mismos cromosomas que nosotros y que es igual que nosotros. Pero eso no quiere decir que el conjunto de la momia sea verdad. Lo más raro que tienen es que son tridáctilos y tienen 6 falanges, tanto en las manos como en los pies. El tórax es más abultado, la mandíbula la tienen fija, o sea que solo tendría que tomar líquido. En fin, esta está muy autentificada a través de muchos reconocimientos científicos, pero yo de todas maneras, aun creyendo que los huesos son efectivamente humanos, el conjunto de la momia me parece que no lo sea, pero no lo sé, es mi opinión. Estos son los pies. Esto voy a pasarlo muy deprisa porque me parece una actuación muy interesante esta que se ha hecho aquí en Pinta de Ebro, en Zaragoza, porque ha sido integral y multidisciplinaria. Esta iglesia de la Concepción del siglo XV estaba desde la desamortización totalmente abandonada y luego le pusieron el piquete y en la época de la Guerra Civil sufrió una devastación terrible, la destruyeron en gran medida. En esta década, bueno, la década pasada ya, hicieron su restauración, pero fueron muy respetuosos porque dejaron todas las etapas históricas del edificio. Entonces conviven perfectamente las distintas fases funcionales que había tenido la iglesia. Entonces se ve la iglesia, se ven al fondo las balas y todo eso de la guerra, se ve abajo las excavaciones arqueológicas y luego han hecho un museo de momias, que es el primero que se hace en España. Han elegido 17, creo que son 17 cuerpos, que son los mejores, y la han expuesto, así como una serie de objetos que se han recuperado, ataúdes pintados, objetos religiosos como rosarios, tanto los cuerpos. Como veis, están las momias, son desde que se construyó la iglesia hasta 1852. Esa es muy impactante con los ojos. Esta me la voy a pasar muy deprisa porque creo que ya no iba quedando mucho tiempo. Entonces, como son temas muy conocidos, voy a dar solamente algunos datos. Estos son las momias andinas. Yo he hecho una clasificación y para mí, para entenderme yo, a estas momias le he puesto semi. A estas las que van a ver ustedes después de estos casos. Le he puesto semi porque aunque son totalmente naturales, no tienen ningún tipo para nada de embalsamamiento ni nada de eso, pero sí había una idea de antemano de perdurabilidad. O sea, cuando se hicieron los sacrificios, en este caso son sacrificios, y se depositaron en una piedra, en un santuario inca, todos estos casos son incas, había un deseo de que perdurara en el tiempo. Y por consiguiente, de alguna manera, aunque no sea físicamente en una actuación física, pero sí mentalmente o anímicamente, hay ese deseo de que los cuerpos duren. Todos los casos que vais a ver ahora son todos producto de un sacrificio ritual que se llamaba la capacocha, que hacían los incas, en los cuales sacrificaban niños, todos tienen entre 6 y 7 años, 13, 14 años, para que sirvieran con una función un tanto apotropaica, como para que sirvieran de intermediarios con la divinidad. Todos estaban sacrificados en procesos, quiero decir que no en ningún caso fueron muertes casuales, pero había diferentes formas. Algunas eran simplemente por asfixia, otras eran ahorcadas, y la mayor parte eran a mazazos, sobre todo en el cráneo, con la macana, se llamaba macana, ese tipo de maza. Este caso es muy curioso porque se le ha hecho a muchas de ellas, hay una gran cantidad, le llaman la momia Juanita, fue la primera que apareció ya reconocidamente, porque claro, todavía hay algo, los cuaqueros lo han estado buscando siempre porque el ajuar era valioso en muchos casos. Pues tenía entre sus manos su propio cordón umbilical. Eso nos lleva a pensar, contrariamente a lo que siempre se ha creído, que desde el momento del nacimiento ya estaban predestinadas para que fueran sacrificadas. Este es el niño del cerro del Plomo. Hay que mencionar dos cosas. Una, que el alimento normal de la gente del pueblo eran sobre todo patatas y cereal y verduras. Pero un año antes de que empezara todo lo que es el ritual, pues comían mucho mejor. Empezaban a comer carne de llama, posteriormente empezaban a tomar coca y también a tomar en grandes cantidades chicha, que es una bebida alcohólica hecha con maíz. Esto se debe, por un lado, a que tenían que hacer un esfuerzo muy grande para llegar vivos hasta el sitio en que fueran sacrificados, porque algunas se han visto que recorrían hasta 1.600 kilómetros. Luego, todos estos enterramientos están en alto, a no menos 5.000 metros, la cordillera de los Andes, casi todos son volcanes. El que más alto está, que es el que vamos a ver último, el del volcán Illiaco, pues ese está a 6.739 metros. Bueno, entonces los niños, sobre todo los pequeños, muchos se sabe que llegaban ya o agonizantes o habían muerto. Es que no podían resistir esa altura, a pesar de tomar la coca y todo eso. Entonces, cuando los sacrificaban, algunos de ellos estaban totalmente sin darse cuenta de las cosas, sobre todo por la chicha, además del esfuerzo tan grande que ya lo había dejado postrado. Fijaros las manos que están perfectas. Esta es la doncella del cerro Illiaco. Este es el único niño que hay. Se sabe que el pobre antes de morir se tuvo frío porque se estiró, con las manos se estiró la ropa. Además, alguno de ellos, concretamente, en un pañuelo tenía sangre y saliva. Se suponía que le habían dado un mazazo en el pecho, pero no, después no tenía ningún tipo de lesión. Entonces era un edema pulmonar producto de estar tan alto. Y este niño, la niña del rayo. Esta es noble por el corte de pelo, se sabe, por el corte de pelo que tenía, que era de familia noble. A mí me impacta mucho esta cuestión, el rayo penetró un metro en tierra. No se sabe en qué momento fue, pero por el risco que tiene en el labio y en el ojo, parece que todavía los tejidos estaban dúctiles, con lo cual posiblemente fuera o perimortem o postmortem inmediato. Entonces yo pienso, bueno, si fue entonces, todavía estaría allí el cortejo, los sacerdotes. ¿Cómo entenderían, cómo interpretarían que un rayo hubiera caído sobre uno de sus sacrificios? ¿Pensarían que era provecto, que Dios le había gustado el sacrificio que le habían hecho? Al revés, como no era una cosa habitual, eso sería prácticamente un caso único, diría, no le ha gustado, o sea, la divinidad se ha disgustado mucho con nosotros. Me planteé un poco eso. Y esto, y ya con esto termino, pues son las momias de los monjes budistas. Se han hecho bastantes estudios, porque esto es una cosa totalmente actual. Un médico forense que asistió a una apertura de una tumba de un monje budista que llevaba 75 años enterrado, pues dijo que sus tejidos estaban como si hiciera 36 horas que había muerto. Llegan a una gran longevidad, estas personas llegan a una gran longevidad, solamente se dedican prácticamente a meditar, a cantar tantra y luego comen poquísimo. Su alimentación es solo arroz y algunas verduras, como muy poco, con lo cual ya de por sí no tienen ni grasas ni prácticamente líquidos. Este hombre predijo el día que se iba a morir, mejor dicho, no lo predijo, eligió el día que se iba a morir. Él dijo, yo me quiero morir tal día, a tal hora, cuando esté meditando con mis compañeros monjes. Y efectivamente, cuando llegó ese día, estaba sentado en la postura de la flor de loto y simplemente los monjes dicen, simplemente dejó de respirar y se quedó allí muerto y se ha quedado momificado. Para ello, el permanecer momificado es una forma de ejemplificar a los nuevos monjes que llegan, porque realmente, ahora se lo voy a explicar a ustedes y van a comprender por qué, hace falta tener una autodisciplina y un ascetismo tan grande para permanecer así hasta automunificarse, que verdaderamente es un ejemplo para los que quieran seguir esa senda. Este hombre también murió centenario y murió de la misma forma que murió, se quedó momificado. Y esto es un caso curioso, esto es una escultura humana. Este monje tiene 1000 años, es chino, ha estado envuelto en un asunto feo porque lo robaron, ahí tenía mucha devoción, y en su pueblo, un pueblo pequeñito de Wuhan, y apareció después en un museo en Holanda. Se lo reclamaron cuando se dio y no querían devolverlo, al final lo compró un mafioso. Bueno, una odisea la escultura humana. El caso es que, como ven, se aprecia perfectamente lo que es el filo del pan de oro y el estofado de las vestiduras, la pintura de las vestiduras. Luego está una zona blancuzca, que es la carne, es el tejido blanco, y luego está el esqueleto. A este hombre o lo esculturizaron en el mismo momento después de haber muerto, o incluso estando vivo. Y con esto nos vamos a un tema que me parece muy curioso, y es el proceso de automonificación. Estos monjes que querían ser ejemplo para los monjes venideros y a su vez convertirse ellos en Buda, porque quienes conseguían subir este escalón tan enorme, pues ya se consideraban como Budas, pues automonificarse llevaba un proceso muy complicado. Primero se llevaban alrededor de un año en que, si algo, si su alimentación era pobre, pobre, pobrísima, pues se llevaban un año que solamente comían frutos secos. Con eso eliminaban todas las grasas y la mayor parte de los líquidos. Luego se llevaban un año más tomando un té venenoso, el té del árbol chuchuy, que no era letal, o sea, no morían, pero sí lo hacía vomitar continuamente. Ellos iban paulatinamente tomando más de ese té venenoso, de manera que al final habían ya evacuado todos los líquidos de su cuerpo. Prácticamente era la piel y los tendones, no quedaba nada más. Además, Con esto consiguen un doble efecto, porque la carne llevarse 1000 días, o sea, un año, tomando ese yeyo venenoso, se volvía venenosa también, y ni siquiera los gusanos podían vivir en ello. O sea, que eso era doblemente beneficioso para la mumificación. Y después de eso, después de ese proceso, que en total son 3.000 días, pues se enterraban, se ponían en la flor de loto, a todo esto meditando y cantando tantra, se ponían en una escultura dentro de una tumba que tenía la forma de ellos, era realmente como una escultura muy estrecha, no se podían mover, lo dejaban ya sin ningún tipo de alimento ni nada, solamente tenían una campanita y una caña que perforaba la pared de la tumba y por la que respiraban. Ellos todos los días tenían que tocar la campana, el día que no la tocaban sabían que había muerto, y entonces les retiraban la caña y cerraban el orificio por el que respiraban. A partir de ahí tenían que pasar 3 años como menos, son 2000 días aproximadamente. Bueno, sabéis que primeramente hay que dejar pasar 49 días, que es el tiempo que tarda, puede tardar el alma en transmigrar a otro cuerpo. Pero aparte de eso tenían que llevarse 1000 días, y a los 1000 días abrían la tumba. Si se había mumificado, pues efectivamente pasaba a ser un Buda, y entonces pues ya lo ponían como una escultura cuasi divina en el templo. Y si han visto ustedes el caso de la escultura humana de 1000 años, no se crean que eso no se hace, porque actualmente se sigue haciendo, aunque está prohibido técnicamente el proceso de automumificación, pero sí se hace la esculturización de una momia. Y verán ustedes cómo el proceso es absolutamente reciente. Este señor, Jesús, tenía 104 años y decidió momificarse. Cuando murió lo enterraron en una tinaja bastante hermética, y cuando habían pasado los 3 años, pues abrieron la tinaja a ver qué es lo que se encontraba. El señor estaba efectivamente perfectamente momificado. La ropa, sin embargo, se había carbonizado totalmente, pero la momia en sí estaba igual que estaba, porque no tenía más que osamenta, la piel sobre la osamenta. O sea, que se había conservado perfectamente. Y le retiraron toda la ropa en un proceso muy lento y muy protocolario, y ya retirando capa a capa la ropa. Una vez que habían conseguido despegarle toda la ropa, lo limpiaron con alcohol, lo dejaron perfectamente limpio y sin ningún rastro de ropa. Lo recubrieron de pan de oro, lo convirtieron en una escultura y lo pusieron en un templo como un Buda. Y eso, como ven ustedes, pues ha pasado totalmente en la actualidad. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí este programa de hoy de Voces del Misterio. Pero recuerden que la próxima semana tienen una cita con nosotros, para vivir el misterio intensamente, con temas apasionantes, entrevistas, conferencias, exposición de temas y todo lo que gusta de esta audiencia y de esta revista digital llamada Voces del Misterio. Recuerde que nos pueden escuchar en la redifusión del programa en esta misma casa, en Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6, y también en plataformas digitales como por ejemplo iVoox o SoundCloud. Será hasta la próxima semana, de 8:30 a 10:30 de la noche. ¿Cómo no? En Voces del Misterio.